Venga, al lío, demonio. Al lío, que ya es tarde. Uy. Un poquito de tranquilidad, ¿no? Un poquito de calma, ¿no? Sí, amigos. Llega el momento de relajarse. Nos pondremos suaves aquí para dar intimidad a los amantes. Aquí no es. Dice que es suaves. Ay, hablando de amantes, tranquilidad. 4 de cada 10 españoles sin pareja estable no usa lo que llamamos condón. 4 de cada 10 españoles no utiliza el preservativo, que no tienen pareja estable en sus relaciones sexuales, según una encuesta sobre el comportamiento sexual de nosotros mismos, de los españoles. Es con la noticia que abrimos hoy el No Sonora a las 4 y 6 minutos, sonar antes en Canarias. Ay, Dios mío, que miércoles 5 de abril tenemos de por medio, nosotros ya pegándole bocaos, como tiene que ser aquí en la radio, en Onda Cero, en No Sonoras. Se acerca peligrosamente el inicio para muchas y muchos de un vacacioneo a lo bestia. La semana grande, la semana de la Semana Santa, evidentemente, que es Semana Santa, claro. Pero nosotros hoy nos empeñamos... Oye, una noticia que interesa mucho es que el tiempo otra vez caprichoso para la Semana Santa. Que estamos preparando el vacacioneo, que nos vamos. Pues el próximo fin de semana aumentará la inestabilidad, remitirá el martes y volverá a empeorar con la llegada de un frente el miércoles. Las lluvias serán menos probables en el Mediterráneo, pero es un tiempo que está, mírame y no me toques, la próxima Semana Santa, o sea, la próxima semana. Hombre, hay que pensar también en las criaturitas que llevan ya, van para 2 años, que no han podido sacar su procesión, sacar a sus sagrados titulares, que se llama, cuando se es católico, practicante y devoto de la Semana Santa. Los que no, pues bueno, vamos a ver cómo Hombre, a nosotros nos gustaría Santa. Que hiciera un sol, bueno, un Hombre, sol... que hiciera bueno. Desagerado, que se dice. Desagerado. Es lo suyo, además, ya va tocando. Pero hoy, decía antes Sergio... que más que de Semana Santa, nosotros estamos hoy como en plan primavera, ¿no? Por aquello de la primera comunión, qué bonito. ¡Ay, qué bonito, de verdad! Qué bonito ver a los niños cómo van ahí desfilando ya para las iglesias, todos los padres detrás con la Instamatic, haciéndole las fotitos a los niños. Y avisábamos ayer de una cosita aquí en el No Sonoras, en Onda Cero, de que el autobús que lleva de los juzgados de Marbella, el autobús de línea de juzgados de Marbella, cárcel a Lorín de la Torre, no para de circular. Hay gente que ya está pillando bono, el bono en este caso. Y uno más, arrestan a un industrial en Torremolinos, ese es ya el 24º arrestado. Ya. 24 hacen ya. En la traba de Marbella, otro más en el autobús para Laurín. Y en Laurín sigue el proyecto de ampliación de la cárcel con la cuadrilla de albañiles de la Burgaría. Sí, porque además ayer estábamos hablando con ellos, un trabajo muy intenso. Lo que ocurre que ya no sé si van a poner jacuzzi o qué es lo que van a poner. La verdad, sinceramente no sé qué es lo que van a poner. Hombre, yo lo que se merece son unas instalaciones preciosas, que tenga allí su mesa de ping-pong, que tenga allí su piscina de pompa, que tenga su mesa de billar para jugar a las carambolas, que hasta hace poco le salían muy bien, ahora ya menos. Ahora meten la negra en el primer tiro, su furboline, porque al señor Roca es muy de furbolín. A los dardos, dardos también, y su vitocerámica para que ellos los dominguitos hagan su arroz. ¿Me entiendes? Su arrocito. Y yo creo que lo mejor para la alcaldesa es sus dos agujitas para hacer su punto de cruz. Punto de cruz. Viendo el programa. En su defecto, un croche. Baila fino. Un croche siempre va muy bien. Un croche, porque eso, ¿me entiendes? También que hagan su gimnasia. Vaya que coja kilo después de lo que se ha gastado. Que hemos puesto la canción esta de las mariposas porque la primavera y las primeras comuniones son tan evocadoras. ¿Evocador es bueno? Bueno, sí, no tiene por qué ser malo. Vale. Hoy queremos tus recuerdos de la primera comunión. Bueno, o no tan recuerdos, si fuiste hace poco o tienes previsto ir a una, pues cuéntanos cómo se comportan los chiquillos. ¿Sigues escondiendo las fotos de tu primera comunión? ¿Conoces a alguien? Uno de mi calle me ha dicho que una vez conoció a uno que presumía de su foto de primera comunión, ¿eh? También que nos hablen de los convites de su primera comunión, porque claro, no es lo mismo un convite de hace 30 años que un convite de hace 10, y queremos ver a ver en qué ha cambiado, cómo era, qué fue discretito, claro. Porque había este convite discretito en la casa, ese convite de auténtica locura en una nave del polígono. Claro, y de medianoches y pulevitas de chocolate. De medianoche, todo eso queremos, claro, que nos lo contéis, pero también las calles de Francia se llenan de manifestantes. Ay. Hoy tenemos una película que se llenan las calles, sobre todo de fuego, calles de fuego, que es un poco lo que vemos ahora en los informativos y escuchamos a nuestros compañeros como nos cuentan esa crónica de lo que sucede con los jóvenes en las calles de Francia, y por eso te queremos pedir, sí, que nos digas por qué te manifestarías a favor de qué en la calle, por qué saltarías corriendo, por qué te cogerías una pancarta y dirías aquí está el tío, y en contra de qué, en contra de qué te manifestarías, o a favor de qué también, vamos a contarlo, a favor de qué también, ¿no? Y es suyo. También queremos que sigas eligiendo tu canción favorita de las que suenan en este programa. Miedo lo me mejor das. De lo peor del No Sonoras, que sabes que hemos hecho un recopilatorio en un CD. ¡Ole! ¡Carretera! ¡Toma! Esta talla en la lista, ha entrado esta semana, ¿eh? ¡Vamos! Vota tu canción en el 11 horas, espacio al 5151, tu canción favorita al no sonoras @onda0.es y en el 91 426 2599, y entrarás en el sorteo de los CD que regalaremos el viernes. Pero aparte, recuerdo de tu primera comunión y por qué te manifestaría, en contra de qué o a favor qué. ¿De qué? No sonoras, Onda Cero, mi canción favorita. Dentro del espinete, dentro del espinete. De espinete hay una persona. Tres noticias musicales con las que abrir el No Sonoras. Madonna comienza dentro de muy poco su gira, va a convertir el mundo en una pista de baile. Dice, pero se ha olvidado de España. Otra noticia es que Robbie Williams... ¡Menos mal! Robbie Williams aparecerá otra vez con Tate Dad, porque Tate Dad vuelve, pero ¿cómo aparecerá Robbie Williams? Como un holograma. Como en la Guerra de las Galaxias, literalmente, ¿eh? Tal y como en la Guerra de las Galaxias. Y la noticia estrella del día es que Bruce Springsteen presentará su nuevo disco el próximo 13 de mayo en Barcelona, el nuevo trabajo del Boss. Rindo homenaje a Peter Seeger, icono del folk estadounidense. Esto puede ser un coñazo, amigos. Y advertimos, permíteme Sergio, advertimos que es Springsteen, guitarrero y armónico. O sea, Springsteen, coñazo. Una gira europea que recalará el 13 de mayo en el pabellón olímpico de Badalona, según han informado en su página web. Bueno, el disco lo ha grabado con una banda. El disco lo ha grabado con una banda, pero bueno, no sabemos con qué nos va a aparecer. Bueno, dicen que viene Sprinty junto a la Seeger Season Band, que es como una banda folk. Y eso sí me da un poquito de miedo, ¿eh? Pero... Lo único bueno es que no, es que posiblemente no venga ella, no venga su mujer, no venga la parienta, con lo cual pues hay algo que se gana, pero no, es chungo. Él te pone rucho si no viene ella. Amiguito, ¿dónde se esconde el pájaro? El pájaro está ahí detrás del cristal. Es el pececito de Nemo, que lo veo a través del cristal. Él es uno de los 4 de cada 10 españoles sin pareja estable que no usa preservativo. Y él es una maravilla, un gran chico, le gusta mucho a las madres sobre todo, Dice, hay que ver qué buen chico traes a casa. Qué él bueno. No es otro que nuestro técnico de cabecera, Sergio Van Bommel Monforte. Como María Patiño. Van Bommel porque siempre se tira. Como María Patiño. Claro. Sergio Salvaje Monforte, como cada noche con nosotros. Ay, por algo es el friki del programa y lo hay que decirlo y hay que presumir de ello. Y él lo presume y le va muy bien ligando con todo lo que se le pone por delante. Hoy también pero avisamos de una cosita que vamos a tener con nosotros a nuestra amiga Firvia, que nos cuente cómo fue su primera comunión. Por favor, lo necesitamos, pero ya. Tengo que presentar al fosquito de la radio, a la pantera rosa del micrófono, al tigretón de los cables, a ese bracito de gitano bucanero. Sí, hoy vamos de pastelitos porque él tiene la garganta en forma de pastelito. Grande, grande, grande, grande pastelito. Él es el caramelo Sugus encima de esa magdalena de San Martín de Porres que comías cuando ibas al recreo de tu colegio. Todo eso y mucho más aquí con la presencia de Sergio Fernández, el monaguillo. Muchísimo de ir a vuestras personas, bienvenidos a este espectáculo de luz y sonido que está a punto de empezar. Bueno, ya llevamos un rato, pero siempre decimos que estamos a punto de empezar algo hasta las 6 en punto, que estaremos aquí, pues, información, humor, calamares plancha, tenemos también, nos queda sopa de marisco, pap, tata, brava, pan, vino y postre. Él conducía un Cadillac rosa, era muy amigo de Harry el Sucio, pero tampoco se llevaba mal del todo con Harry el Ejecutor. Él siempre, nunca me perdonó aquello. Él también era muy de irse al espacio con varios vaqueros, pero para mí es el chico del millón de dólares. Os presento a José Luis Salas. En Onda Cero, no son horas. Que hice cacao para los labios. Que hice un champú de los más caros. Y un buen champú de los más caros. ¿Esto qué es? Dame rock and roll. Estos son la madre que te parió. Un novio metrosexual. Fuerte en el gimnasio. Con ropa de marca en el armario. Un saludo a Sevilla, que por cierto seguro que nos están sintiendo, escuchando ahora mismo, de ensayo en ensayo. Es que son, ellos son muy trabajados, muy trabajados. Un disco muy interesante, te lo digo en serio, lo tenemos, lo recibimos el otro día, como bien sabe Sergio. ¿Sí? Y tiene su cosita. Yo tengo mi copia, que me lo pongo en el coche, ¿sabes? Y me están parando los civiles a cada momento. Es lo que tiene. Ya sabéis, bueno, amiguitos, recordamos 11 horas, espacio hasta el 5151. 11 horas espacio, lo que nos quieras contar al 5151, no sonora salga arroba onda 0.es y el 91 426 25 99. Ya son las 4:20 de la mañana, 3:20 en Canarias. Tiempo de información, tiempo de no sonoras, servicios desinformativos dedicados, en este caso al copleteo. Hablamos de la industria musical que vive una auténtica revolución técnica, dado el anuncio del grupo Take That, del grupo británico Take That, de vocecita de niño, que se gastaron todo lo que ganaron en quitarse los puntitos del acné y en sustancias que son distintas al polo fla, la golosina que sabe a fruta de verdad. Burman fla, el único Burman polo fla, de, el único polo de hielo que estaba a fruta de verdad. Efectivamente, tú bien lo sabes. Bueno, pues Take That anuncia gira y uno de los integrantes de Take That no es otro que Robbie Williams. Y Robbie Williams va a estar con Take That. Pero, ¡ay, amigo mío, amiga mía! Pregunto, ¿cómo? Muy sencillo. un holograma igual que el que aparecía en la Guerra de las Galaxias, ya usado en la industria del espectáculo, será el sustituto, esa figura holográfica de Robbie Williams, el sustituto de su propia persona en Take That. En un derroche de virtudes y voluntades, este programa está ahora mismo en condiciones de comunicar con California, la residencia de Robbie Williams. Vamos a hablar con el mismísimo Robbie Williams. California, good evening, California, saludos desde España. Hablamos con Robbie Williams. Desde California. Le vimos en... No, yo soy el holograma de Robbie Williams. El holograma de Robbie Williams. El holograma de Robbie Williams. O sea que Robbie Williams ya... Yo soy un holograma. Yo, vamos a ver, mete la mano y se va para mí, mete la mano y sigue para la mano, que no hay nada, que no... O sea, yo que no soy de carne, que soy un holograma. Yo soy... Estoy hecho como de lucecita. Sí, pero me va a mover, pero clavado al otro nota, ¿no? Clavado. Sí. Digo yo una cosa, que poco trabaja el jodido Robbie Williams, es el auténtico, ¿no? Muy poco, muy poco. Me han desarrollado a mí por lo que son microchises, por un programa de evolución constante de la biodiversidad que ha hecho de que, bueno, de que juntando pues varias letras, varios números que hacen que una retaída de frases hagan que yo crezca en luz y en sonido y tenga pues comportamientos parecidos y sobre todo en lo que es el físico clavado. Yo te va Robbie Williams a orinar, vuelvo yo y te crees que soy Robbie Williams, pero ya, no, pero, yo soy el holograma. Una cosa, dígame. Y ¿cómo se ha solucionado el problema de cuando está el ahora mismo su holograma en el escenario y llega la fan y tira las bragas o el sostén? Pues la braga me la tira. Pero la coge y o atraviesa la imagen. Me atraviesa la braga. ¿Sí? Y el otro día me tiraron una braga faja, ¿sabes? Que me atravesó una braga faja, que medio. Vamos a ver, es que yo la veo de venir, sé que me va a atravesar, pero el susto te lo lleva. El reflejo es reflejo. Pero dolerle y golerle no le huele, ¿no? No. Ni le duele. Ni lo huelo ni lo duele, ni me duele. Bueno, y pero una cosa. Lo peor de todo es que yo soy un holograma, pero yo soy de bailar muy poco y lo peor que no me sé las letras de las canciones. Yo no me las sé de pe a pa, no me las sé. Pero eso es un problema y usted que viene de hacer de holograma de otro artista, ¿no? Yo canto flojito. ¿Flojito? Canto flojito, no me las sé. Yo, por ejemplo, me sé todas las de Nicky and the Block. Me las pero eso es otro grupo que no tiene nada que ver con Take That. Yo tuve un tiempo de holograma del rubio de Modern Talking. ¿Sabe usted a quién me estoy refiriendo, no? Sí, perfecto. El rubio de Modern Talking fui yo muchísimo tiempo holograma. No pasa nada porque sea usted un poquito parguela, ¿eh? No, absolutamente no. Nada, ¿eh? ¿Sabe que siendo holograma, pues me atravesaban, pero tampoco sentía mucho? ¿Me entiendes lo que le quiero decir, no? Pues como si holograma, pues no me importaba. Pues yo estuve con los Modern Talking mucho tiempo, la verdad, que usted me hace esta pregunta. Pero yo de Robbie Williams no me eché ni una. Sí. Salí al escenario, yo digo, vale. Y nada, ¿no? Y canto flojito, porque los otros se entregan. Pero una cosa, entonces... Más de droga. ¿A qué cree que es de... Por favor. ¿A qué cree que es debida a su elección por parte de Robbie Williams para que le sustituyan el grupo en el escenario? No, esto es una cosa de laboratorio. A mí me cogieron mi programa, lo resetearon y han hecho uno nuevo con todo el careto de Robbie Williams. Pero yo no, por ejemplo, yo recuerdo... yo también fui mucho tiempo el holograma del mecánico de Village People. Ya. Una cosa, y por mi parte una última pregunta. De Paolo Salvatore también un tiempo. Ay mamá, yo quiero ir a la playa de nudista, pero yo si quiero ir, si me llevo el tomavista. Ya, pero entonces usted fue también el... Colegiada, no seas tan coqueta. Por cierto, ¿fue usted el holograma de Juan Erasmo Mochi también? Juan Erasmo Mochi un tiempo también, y de Juan Pardo. Bueno, última pregunta. Vale. Que joder por culo. Una última pregunta. De Pablo Milanesa también fui holograma. Vale. Fue de los más tranquilos porque era cantando sentado en una silla. ¿Me permite hacer la última pregunta? Diga usted. si es tan amable. Robbie Williams, la elección a la hora de... La elección de Robbie Williams yo no la comparto. ¿Me ya. entiende usted lo que quiere sí. decir? Que yo soy un holograma. Sí, no, pero... Mi ya. cuerpo no puede alterarse en estas lides. No, pero si yo le quería preguntar por, y hablando otra cosa. De lides, sí. Oye, ¿siguen los yogures buenos? Sí, sí, ¿los siguen. De Litrona? Sí. Pues tengo que ir, ¿eh? Bien, última me pregunta. Me gustaba mucho una galleta que había que tienen como tropezones de chocolate. Es se cierto llaman, que se Robbie... llaman... ¡Oh, oh, Dios! Ya, la es cierto que Robbie Williams... Es cierto, ya, es cierto que Robbie Williams... Es cierto que Robbie Williams... Sí, dígame. ¿Cierto que Robbie Williams le dirigió porque usted también sabe sustituirle muy bien a la hora del jincamiento? No, eso es completamente falso. ¿Ah, no? Le digo yo que yo no toco bola. ¿No? Que no pillo cacho. ¿Por qué? Bueno. Porque estoy... Vamos a ver, la transparencia hace mucho. A mí, por ejemplo, cuando se me viene una muchacha, se lo he comentado ya antes. No, o sea, me abraza y no, que soy hecho de luz. Yo estoy hecho de luz, que estoy como de mejilla. Hago como... Vale. Muy bien. Vamos a ver cómo le vengo a explicar. Perfectamente, gracias. Hago muchas gracias. Una... Soy como una aureola. Vamos a ver. ¿Ha visto usted, por ejemplo, las bengalas de estos de fin de año que encienden? Sí, como un papel de celofán. Sí. Mejilla. Así soy yo, pero complementando colores. Gracias. Pero, ni idea de las canciones de Indom. Usted ha hecho pocas entrevistas, ¿no? Bueno, allí hice otra. Pero vaya, esta es la segunda y me estoy soltando de maravilla. No, se lo digo porque en el momento que el entrevistador dice, vale, gracias, ya se acaba, ¿eh? Ah, bueno, pues ya está, pues lo que usted diga. Puerta y mondongo. Oye, venga. Que fui también, si quiere que le explique, no. Fui también del pelirrojo de Parchifo y holograma no. un tiempo, el pecoso. No. El que estaba en una esquina no puteado, me, el feo. No me miente usted a los zanahorios que ya tengo suficiente en el programa de hoy, el ¿eh? El feo de por los favor. Parchi, el pelirrojo. Bueno, cerramos único, comunicación con California. A todos los demás le llevaban niñas, sí. Porro, pero el perrón. Cerramos comunicación con California. Cerramos comunicación con gracias, California. Aquí California de fruta. Gracias, ahí estaba el holograma de Robbie Williams. Será el que actúe realmente con Take That, su grupo antiguamente. Bueno, y también, ahora que no recuerdo, fui holograma de la gafa de la trinca. El hermano de la sorda. ¿Eh? No era hermano, no era el marido. El marido, ese fui yo, holograma. Y desde la barba de Martí 13. Hay que ver. Vale ya, ¿no? Ah, porque estoy tirando de archivo. Despedimos comunicación con California. No son horas. Onda Cero. Ahí estaba el tiempo de información. Muchísimas gracias. La madre que parió al holograma y su mula. Y todo su mula. También fui holograma de una de las vacas. ¡Que te quieres callar ya! Bueno, son las 4:29 de la madrugada, 3:29 en Canarias. Y de la orquesta compañía, ¿no? Cicuta, por favor, cicuta, sí. Rima con puta, sí, cicuta. Un poquito de Do It Again, pero no me lo hagas otra vez. Lo chungo no, lo bueno siempre. Bueno, podría haber dado un poquito más de tiempo que yo me fuera explicado. Don Forte, o cortas esto o tenemos un problema tuyo, ¿eh? En este mes ya está completamente imparable. Hoy te preguntamos, ¿los recuerdos de tu primera comunión? ¿Sigues escondiendo las fotos? Cuéntanos cómo era ese convite. Cuéntame cómo se comportó la gente en tu primera comunión. Y también la calle está que arde en París, pero ¿por qué tú te manifestarías a favor de qué o en contra de qué saldrías a la calle a protestar? Y también elige tu canción favorita del programa de lo mejor de lo peor. Ya sabes que tenemos un ranking que dentro de unos minutos pues os comentaremos cómo está el ranking. Pero ahora lo que vamos a comentarte es los canalillos abiertos, que son 11 horas espacio al 5151, no son horas, algarrobaondacero.es y el 91-426-2599. 4:30 ya, 3:30 de este miércoles 5 de abril del año 2006. Gracias por elegirnos mientras estáis trabajando. Gracias si estáis de insomnio. Grazie mille. ¿Cómo está Berlusconi? Se le ha ido la olla. ¡Ay, Berlusconi! ¿Cómo está Berlusconi? Berlusconi llama gilipollas a quienes no le voten en la próxima elección. El primer ministro luego pidió disculpas, pero no por el insulto, sino por el lenguaje vasto, pero eficaz, que utilizó el primer ministro italiano. Pues sigue haciendo de la suya, más conocido como señorita Pepis. No son horas. Onda Cero, vámonos pitando para el cine, que hoy tenemos una buena. Bueno, que ya sabéis que el SMS está que arte. Mira, te comento dos o tres. Antes de que te vayas, dice, buenas noches, la canción que más me mola es la de Hazme el Amor. Y hace años oí un rap del Barça que hacía llorar a las cebollas. Dice otro, hoy cumplo 25 años, ¿podéis regalarme el CD? Aunque solo sea por insistencia, por favor, os mando el, porque si os he convencido, sois los mejores, boom. Dice también, yo me manifiesto a favor del medio ambiente de Palestina, de las películas en versión original, de Guns N' Roses, que no actúen en España, de que Guns N' Roses no actúen en España, y en contra de Bush, dice Musashi. También... Le he puesto al monaguillo un fondo musical ahí de chill out. Porque sé que tiene ganas de hacer pipí. Me da ganas de decir. No hay que dudarlo, me manifestaría a favor de la marihuana y en contra de estos políticos ladrones. A ver cuando viene a Jerez, monaguillo, pon el acústico del koala. Dice también, saca el whisky chelly, Cirus desde la costa de Lugo. Oye, ¿cuándo mi próxima peli, Vin Diesel? Dice también, hoy cumplo 25 años, ¿podéis regalarme otra vez? Monaguillo Sala, ¿por qué pisáis las canciones? Dejarla de opa entera. Es que ricasco. Bueno, pues... ya intentaremos. Lo que ocurre que, vamos a ver, no es que haya una orden, pero las canciones enteritas no podemos dejarlas. Oye, pero mira, ¿por qué para la próxima semana? La semana que viene vamos a tener un especial. Hacemos un especial y que suenen todas enteras. En plan TDK de cromo. Para sacar la TDK de cromo, para grabar la semana que viene. La semana que viene, lo prometemos desde aquí. Por lo menos un día. Y tanque de Logroño, que quiere ser el holograma de Rocco Siffredi. Vota por el Koala. Quiero un CD. Todos los que participéis, el viernes podéis llevar un CD de lo mejor de lo peor. Pero ahora, amigos, ¿esto qué es? El Koala acústico. ¿Koala acústico? Míralo. Once horas, espacio 5151. Y esos pajarillos, yo voy a hacer un corral, paso cabrilla, ahí paso chivillo. Amiguitos, es el mejor momento para, bueno, para que nos metamos en la sala del cine, ¿no? Arranca la bus y yo te ayudo a pintar las robes, te ayudo a sacar la fama, te ayudo a lo que hagas harta, pero que sepas que opa. Os dejo en la compañía de José Luis Salas, comienza la sesión golfa. Bueno, atención, nos vamos a una película del año 84 que tiene mucho rock and roll. Parece que esto está muy concurrido, ¿no? Así es, creo que esta noche el local estará lleno. ¿Qué tal si echamos un vistazo? Calles de Fuego. ¿Cómo va eso? ¿Todo listo? Cuánta gente, ¿eh? Sí, pero ninguno tiene dónde caerse muerto. No sé cómo me convencieron para hacer este concierto benéfico. Ahora debería estar ganando mucho dinero. Haz que esto arranque ya. Simpático. Es el manager. Vaya historia. Dirigida por Walter Hill. La única, la fantástica Ellen Hayes. Guión de Larry Gross y el propio Walter Hill. Con Michael Pearl, a quien lo viste en el experimento Filadelfia. La guapísima Diane Lane como la rockera Ellen Hayes. Rick Moranis es el manager. Amy Madigan, la mujercita de Ed Harris, es McCoy. Y William Dafoe es el malo. ¿Es una película del oeste? No, es una película de aventuras. Buenos, malos, caballero andante, antihéroe. Sí, pero no. ¿Porque hay rock and roll que suena como en los años 80 cuando tienen estética de los 50? Los coches son de los 50. ¿Por qué hay como una frontera? ¿Quién sabe? Es una fábula de rock and roll. Calles de Fuego, gran película del año 84, con una cuidadísima banda sonora y sobre todo esa historia, el antihéroe tiene que ir a rescatar a su antigua novia. You need to know I'm Calles de Fuego, una película que por cierto tiene su buena edición en DVD y está francamente bien, pero bueno, el momento especial, el antihéroe vuelve al barrio del que salió para no volver jamás. Y se encuentra con la policía, qué cariñosos. Bien, amigo, ¿quién te crees que eres? No se puede circular a esa velocidad. Permiso de conducir. Lo siento, agente, pero me lo he dejado en casa. Tom Cody, hace un par de años que no tenemos problemas contigo. Hola, solo he venido a ver a mi hermana mayor, no causaré ningún problema. Me alegro, no me haría ninguna gracia que volvieras para molestarnos, ¿sabes? Vamos, dale un respiro, por favor. Vale, le daré un respiro. Lárgate, Cody. Lárgate, Cody, qué gran respiro, ¿eh? La policía siempre ayudando y dando, pues, su poquita cosa. Y es que ha ocurrido algo. En pleno concierto de Helen Hayne han llegado los bombas. Sí, sí, una pandilla de moteros salvajes y criminales y han raptado a la chica. Se la han llevado. Y la hermana que regenta un bareto de tapita, ha llamado a al hermano, que resulta que era el antiguo novio de la rockera, que ya es súper mega famosa. Ay, Dios mío, cómo cambia la historia. Camarero, ¿por qué no te dejas de chorradas y me sirves otro trago? ¿Qué te parece la sargenta? Se cree la dueña del bar. Solo quiero conseguir una copa. Puede que ya hayas bebido bastante, muñeca. ¿Estás de coña? ¿Acaso te lo parece? Quizá deberías empezar a pagar. Te has pasado toda la noche bebiendo y en este local no se fía. ¿Crees que no tengo con qué pagar? Sí, enséñanos la pasta. ¿Con esto te vale? Sí, pero no me gusta tu cara. ¿Por qué siempre tiene que haber un gilipollas? Siempre lo hay, siempre lo hay. Es una particular mercenaria. Son gente muy dura. Están preparados para lo peor. Lo peor de lo peor de lo peor. Y ahí es donde está el tema. Son los que emprenden el rescate. Hay que empezar a buscarla. Aunque aparentemente el héroe, el antiguo novio de la muchacha, no está muy por la labor, ¿no? De acuerdo, tú ganas, iré a buscarla. Pero no lo haré gratis. Dile a ese tal, señor Fish, que venga mañana a las 12 al diner y hablaremos de negocios. Ah, se me olvidaba. Hay una chica durmiendo en el sofá. Dale café por la mañana, ¿quieres? ¿Cómo es que está durmiendo en el sofá? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Tipos duros, diálogos duros, rock and roll a punta pala y vaya encontronazo con el malo. El bueno, que es un poquito de aquella manera, con el malo. ¡Vaya! Conozco a alguien a quien le gusta tanto como a mí el juego duro. Sí, debe de ser tu noche de suerte. ¿De suerte? Es posible que lo sea. Tú eres estúpido. Muy estúpido si crees que podrás vencerme. Creo que olvidas un detalle. Yo tengo el arma. Yo puedo conseguir las que quiera, ¿sabes? ¿No me vas a decir cómo te llamas? Tom Cotton. Un placer. ¡Guau! Wow. Se ha presentado Tom Cody. Pero también en la película Y Amor, cuando se produce el rescate volviendo a casa, cae la lluvia, es de noche, y ellos se encuentran de nuevo con el lenguaje de los labios. ¿Qué se supone que debía hacer? 2 años sin saber de ti, ni siquiera me escribiste una carta. ¿Qué te hice para merecer eso? Ahí está el besito, ahí viene el besito. Ay, qué bonito, cómo se quieren, se reencuentran. Ay, momentos de amor. Tienes que irte. Ya has peleado bastante, aléjate de esto. Si nos fuéramos los dos, tal vez. ¿Qué quieres decir con los dos? Nosotros. Quiero irme contigo. Estaríamos juntos. Es que te vendrías conmigo. Sin dudarlo, no. Por favor. Bueno, eso es lo que dice ella. Luego, en la cama se dicen muchas cosas, ¿no? Es lo que dice ella. Luego pasa lo que pasa. Al final el rescate sale... Ah, no lo voy a contar. Pero es fantástico el concierto de cierre cuando las luces se van encendiendo y con ese ánimo particular del manager que todo lo vive... ¿Sabes qué, Waldo? Vamos a ser ricos. Sí, larga vida, rock and roll. geniales, ¿eh? Son mi último descubrimiento. Voy a hacer que suban como un cohete. Sí, te harán ganar mucho dinero, Chris. No te preocupes, no me interpondré entre él y tú. Sé lo que hay entre vosotros. Hay algo que los dos sabemos, y es que ella te necesita mucho más que a mí. Me necesita a mí, pero te quiere a ti. Ya se le pasará. Sabe que no puede fiarse de mí. ¿Eso es lo que debo decirle? Hablarse de Daddy mejor. Así no se sentirá mal. ¡Oh! El chico la vuelve a dejar, la vuelve a dejar. Y eso que la ha rescatado. Calles de Fuego tiene todos los ingredientes y una gran, gran, grandísima banda sonora. Y se nota que Walter Hill está detrás dirigiéndola por aquello del sabor a Western, la película del oeste, Walter con su Hill, malo, su bueno y todo. ¿Walter Hill, el hermano de Benny Hill? No. Ah, no, es de otra rama de los Gil, de la que tenían el kiosco en la Alameda. De los que empezaron en Marbella, ¿no? Exactamente. Vale, ya lo entiendo todo. Gil, con H-I-L-L. Ah, Hill. Vale. Calles de Fuego, por me cierto, gustó, tiene una edición cortita en DVD en España. Nada más que trae lo que es la cartucha de plástico, ¿no? Bueno. Y el disco dentro, una edición cortita, cartucha de plástico y disco. No trae ni papel así dentro, ¿no? No trae nada. Oye, que están llamando al Ambigu. Pues sí, amiguitos, el Ambigu ya está abierto. Hablamos de tu primera comunión. Ya está, no compre tanta ficha. Tu primera comunión. ¿Por qué te manifestarías en contra de qué? Y la canción favorita del programa, al 91-426-2599, nos ha llamado Escape. Escape, nos alegramos de ir tu persona. Buenas noches, pareja, ¿qué tal? Aquí estamos, churrita, ¿de dónde nos llamas? Te llamo desde Madrid, voy dirección Vigo. Dirección Vigo, da recuerdos, ¿eh?, cuando llegues. Vale, serán dados. Venga, oye. ¿A la rubia o a la morena? Bueno, las dos, porque sabes que después, ¿sabes? Después, ¿sabes? Los celos son más malos. Cuéntame, Escape. Mira, te llamo porque vamos a ver la foto, mi foto de comunión, eso es un poema. Eso sí la coge Benetton cuando hacía aquella campaña agresiva, hace un anuncio con ella fijo además. Eso se pone ahí uno de estos en la carretera, ¿eh? Sí, mira, la foto, eso es que no tiene desperdicio. Empezando ya por la cabeza, corte de pelo a lo bacenilla. Con un casito. Y todo lo que sobra pelado. Las orejas, que bueno, con una recibía la señal del Hispasat, con la otra cogía los canales de la digital. Tú has sido de oreja despegada, ¿no? Sí, siempre, pero ya de tenía, oreja despegada. Hacía muchos años tú ya cogías la TDT esta nueva y todo, ¿no? Sí, los días de viento mi madre me decía, niño, ni se te ocurra salir a la calle. Es verdad que preguntarte dos veces en un bar que va todo, que si quiere una mirinda, y tú decís que no era enfriarle el café a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, pero claro, yo tenía la ventaja de que cuando había un concurso de aplausos los ganaba, porque aplaudía por arriba y por abajo. Bueno, pues cuéntanos más cosas a tu favor. Sí. Pues mira, aún por encima me daba el sol de frente y en la foto tengo una cara que parezco un chino cagando. O sea, que encima te daba el sol de cara. El sol de cara, o sea, me daba. El fotógrafo, un fenómeno, ¿eh? Pues totalmente. Mira, el fotógrafo era mi padre. Y no se le ocurre otra cosa que sacar en el fondo de la foto el cementerio, al lado de la iglesia. Ah, muy, muy de primera comunión. O sea, que no se sabía eso, muy de primera comunión. Si era Escape o el niño de la profecía, ¿no? Sí, no estaba muy clara la cosa. No te pusieron el gorrito, ¿no? Como al niño de la profecía, que es lo que te portaba. Mira, jersey de cuello cisne blanco, volteado. Chaqueta azul marino con sus adornos en dorado. O sea, los adornos estamos hablando de anclas, ¿no? Sí, las anclas. ¡Oh, y esta, es que no sé cómo, estas cosas que se llevan aquí en las sombreras. Las bordas estas. Los galones. Bordas, galones, sí, toda así esa playa, sí. Sí, que aparecía, yo qué sé, el tejero mismo. Y mi pantalón gris de tergal y los zapatos, eso sí no me acuerdo, pero porque además no salen en la foto. El pantalón, reconócemelo, te rascaste bastante, ¿no? ¿Toda la mañana rascándote? Sí, ahí desde que pica horror. El tergal, todo el día rascando. Además yo siempre tuve así, sí, siempre tuve problema de sudoración en los bajos, ya desde no chaval. Oye, y última, pregunta. Última pregunta. Dime. ¿Tienes visible la foto? ¿Presumes de ella? No, la tiene mi madre y siempre le digo que la saque de allí. Digo, saca esa fotita. Oye, escondida. Escape, convence a tu madre que te la dé para que la escanees y nos la envíe, hombre, que hace tiempo que no nos lo pasamos muy bien del todo. Bueno, nos la traes. Oye, con Photoshop podemos quitarlo del cementerio y ponemos un puticlus o algo, ¿vale? Detrás. También, ¿vale? Venga, ya también lo modificamos. Escape, un abrazo, churrita. Venga, oye, una cosa. Sí. Me manifestaría en a favor de la castración pública de los violadores. Muy bien, un abracito, vale. Escape. Venga, un saludo. Un saludo. Venga. Te esperemos muy rapidito. Capacidad venga, sin tansi es lo que pedimos. Fernando, nos alegramos de ir tu persona. Hola, good morning. Good morning, good morning. Fernando, good morning. Que tenemos a Yuli ya esperando. Cuéntanos, ¿qué no, ¿de dónde nos llamas? Yo desde Arnaya, Valencia. Desde vamos Valencia, allá, ole. Buen sitio. Venga, cuéntanos, Fernando. Rápido, así como las niñas dicen que es el día más feliz de su vida, el día de la comunión, sí, el mío fue una mierda. No me digas, churra. ¿Por qué? Porque 3 días antes me sacaron 4 muelas de leche porque me había salido una alopecia en la cabeza. ¿A ti te sacaron muelas de leche? Pues tiene una... Mira, Nuria Bermúdez Dios, todavía la está sufriendo, las de leche. Pero bueno, que hablo de esta muchacha y se me llena la boca. La alopecia, ¿qué tenías? ¿Calvita? Sí, tenía calvas, pero eso no es todo. Lo más gordo es que me plantaron una gorra. Yo iba de almirante y parecía que me había escopado el bote de un barco de estos. ¿Te pusieron gorra? ¿Te pusieron gorra? Sí, no, pero es que los regalos se basaron en gorras. No me jodas. Sí, ni o pelotas, que... ni trajes de fútbol, ni hostias sin vinagre. A mí me regalaron gorras, no hicieron otra cosa que regalarme gorras. Qué barbaridad, por Dios, qué barbaridad. Pero es que hay más cosas. En la puerta, normalmente aquí hay una costumbre de que es ponerle pétalos de rosa al comuniante. Sí. A mí me fueron a coger las prestadas al del patio de al lado porque yo no tenía. No me digas, hombre, lo tuyo es de película de Berlanga, lo tuyo... Pero esto es una que... llamada, Monforte, una llamada o una radionovela. Esto es un dramón. Pero es que en el convite, ¿sí? El capullo, el camarero, no tenía otra cosa que, claro, fue a servirme a mí primero, pero es que era sopa cubierta, está calentita y me la tiró por encima al pantalón. Lo tuyo, no, qué malamente. No sin mi hija, es esto, no, es un hija. Drama, coño. Amarrosa. Le tiró, wow. O sea, ¿era sopa de fideo? No, de esta cubierta con tropezones, con hígado, sí, con sí, huevo. Sí, sí, de la calentita. Sí, o sea, un asco, ¿no? mierda. Hablando entre nosotros, la sopa conocida como sopa hostel, llena de picadillo, ay, de esa. Oh, qué asco. De bueno. Segundo que había antes de que te vaya. Ay, por Dios. Pues de segundo merluza ya no... fría por dentro, ¿no? con medianoche. Ay, oye, de verdad, Fernando, una alegría, ¿eh? Una alegría, ¿eh? Alegría de primer alguno. Una cosa más, rápidamente. Venga. Quiero reivindicar mi disco porque en la semana pasada prometisteis que al que adivinase quién era el chino de la película de Desayuno con Diamante, les regalarías el disco. Bueno. Pues lo adiviné yo, que dije que era Mickey Rooney. Pero hubo más gente que lo adivinó, ¿eh? Es entre todos los que lo adivinaron. Yo el primero, que llamé por teléfono y lo dije yo primero. No lo dijo Cayetano, no fue Cayetano. Fue Cayetano, es que es entre todos los que llaman, mandan el correo electrónico o mandan el SMS. Pero bueno, pero como estás participando hoy, este viernes te lo puedes llevar. Pues este viernes te lo puedes llevar, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, vale, venga, Fernando, sin enfadarnos. Venga, bien, muchas gracias. Oye, ¿te va a duchar? Venga. Poco, que barato. Venga, un venga, abrazo. Hasta luego. Vámonos con todo el repaso de la información del artista. Es que hay que ponerlo en la gasolinera, hombre. Claro, hay que ponerlo. Vamos al repaso de la información del artista internacional. ¿Cómo está mi Yuli? Yuli Tomasoro, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Vamos a hablar de espionaje en el mundo de Hollywood y en la industria del entretenimiento, porque parece que ahí también cuecen habas. El director John McTiernan, que dirigió La jungla de cristal o La caza del octubre rojo, pues no le gustaría poner en su currículum vitae lo que os vamos a contar. Parece ser que él ha sido la primera persona dentro del mundo del entretenimiento, de esta industria del cine de Hollywood, en aparecer pues acusado por el FBI, que están investigando unas escuchas ilegales, ciertas actividades, por un investigador privado llamado Anthony Pelicano, el ya conocido como el caso Pelicano. Bueno, pues este director, McTiernan, que parece ser, se dice, que grabó conversaciones del productor de la película Rollerball del año 2002, que fue, por cierto, un desastre, Charles Robben, y también su ex-mujer, Nikki Fink, también ha contado que a ella le estuvo escuchando, encontró pues grabadoras y tal, durante el proceso de su divorcio. Algo muy, muy feo. Seguiremos atentos a este caso pelícano de las escuchas en Hollywood. Si piensas que eres capaz de montar una película o editarla como quieras, mucho mejor que cualquiera de las películas de Hollywood están hechas ahora mismo, pues al ataque, porque New Line Home Video va a añadir un nuevo nivel de interactividad a sus DVDs, concretamente uno que saldrá este verano, Destino Final 3, y saldrá en julio, el día 25 en Estados Unidos, que dará la oportunidad a la audiencia de cambiar los destinos de sus personajes, de tomar decisiones, algo así como aquellos libros de Dragones y Mazmorras, donde ibas por un lado u otro si querías un mapa, si ella elige o el personaje elige ir por un sitio o por otro, y así pues hasta tomar decisiones de vida o muerte de esos personajes. Me da a mí que la audiencia pues le va a dar por cargarse a prácticamente todos los personajes si les dan la opción de hacerlo. Bueno, Tom Cruise está de gira y ha dicho en Alemania que en cualquier momento, en cualquier minutito, Katie Holmes va a tener su hijo. Espero que tenga un avión muy muy rápido que le lleve hasta allí para que ella haga y esas cosas, pero está ya aclarando el orden de los sucesos que van a ocurrir. Es decir, ella va a dar el niño primero, después Misión Imposible 3 con toda la promoción que ello supone antes y después, y eso es el 5 de mayo y Misión Imposible, y después en verano ya tranquilamente se casarán. Dijo en una entrevista que no voy a dejar escapar a esta mujer, apuesto a que no. Del mismo modo, Jon Bon Jovi ya ha tenido oportunidad de mostrar sus dotes como actor en alguna que otra película y además en series de televisión. Vuelve a una de estas, va a actuar en un capítulo de la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca, que ha sido ganadora de un premio Emmy y que se va a emitir en la cadena norteamericana NBC y que ya nos llegará pronto. Pues John va a interpretarse a sí mismo, fíjate qué difícil, pero demostrará en este capítulo su apoyo en el autobús de la campaña del candidato demócrata Matt Santos. El capítulo se va a titular Welcome to Wherever You Are, que toma el nombre de uno de los temas de su último trabajo, Have a Nice Day. Por cierto, que vendrán a Europa, lo que pasa es que a España no. El próximo 13 de mayo, primer concierto en Europa en Düsseldorf, Alemania, pasarán por Austria, Irlanda, Holanda, Suiza y Reino Unido, pero hasta ahora no han decidido incluir ningún otro país en su gira europea. Y rematamos. ¿Os apetece una copita de Chateau Brad o de Tempranillo Pitt? ¿De qué estoy hablando? Pues nos gustaría si él y su amigo George Clooney ponen los piececitos en las uvas y empiezan a aplastar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, según parece, Brad está pensando en comprarse un viñedo. Parece que está de moda que las estrellas de Hollywood se dediquen también al mundo de los vinos. Y ha estado pues mirando por la zona de Italia, cerca de donde vive George Clooney, en el lago Como. Y él ha estado pues concretamente mirando propiedades en Serralunga, en Italia, que está a las afueras de Turín. La que le llevó por ahí, la guía o vendedora, ella dijo que le estaba muy interesado en este asunto, que conocía bastante el mundillo y que posiblemente compraría. Así que Chateau Pitt, Tempranillo Brad o lo que sea que nos apetezca, igual un chupito de vinito fresquito a lo Brad Pitt no sería mala idea. Bueno, os dejo con ese día en la cabeza, qué rico, y seguimos que luego vengo con María Meteorología. Ale, adiós. Hasta luego, mesito. Bye. Ay, cómo se pone, mi niña. Vámonos, 4:54 de la mañana, 3:54 en Canarias. Ay, ese piano sonando. Dice, el piano que es como las teclas del ordenador. Dice, yo soy niña y mi comunión prefiero no recordarla. Lo único bueno fue que me encontré 20 duros en el suelo de la iglesia. Besitos. Vámonos al océano de Internet. Ya está el bigotes. Venga, monaguillo. Dale la tecla. Cuando te tengo a mi ladito, de verdad me vuelvo loco, JF, cada vez que sé. Esta noche viene. Y sobre todo esta noche no viene tan rockero, sino viene algo más sensible, porque él tiene sensibilidad. Y hoy nos trae un poquito de Internet. JF León, teclea o revienta. Nos alegramos mucho. Yo también me alegro, pero las manos quietas, que te veo muy sensible, que si te tengo al lado, que si contento. De una sensibilidad radiofónica. Algo que nos transmite, nos transmite sapiencia, que es lo que esperamos cada noche de ti. A ver, hoy con qué nos sorprendes. Mirad, os traigo una web en la que se ven, es una exposición de concursantes en un concurso, claro, valga la redundancia, de arte en las uñas. Arte en las uñas. O vais a Google y escribís lo siguiente: Yumlum, todo junto. Con Y. Y-U-M-L-U-M. y escribís también todo junto Nail Art. Nail Art, es decir, arte de uña, todo junto. Nail, como suena, y art, todo junto. Junlum Nail Art. La primera web que os sale, entráis en ella. Y atención, vais a ver lo que se puede hacer con una uña. Válgame Dios, qué susto. Aparte de rascar, aparte de rascar. Sacarte los moquillos y la cera de las orejas, porque con esta uña este tamaño. Vaya uña, pero bueno, son un garfio. Bueno, Freddy Krueger lo deja completamente en los andamios. Se pueden hacer una operación de apendicitis, sin más. Pero vemos, cuéntanos qué es lo que vemos, porque son uñas, además uñas curradas. Esculpidas, con piedrecitas brillantes, con apósitos ahí puestos. Un asco, que diría yo en este caso, ¿no? Tú es que, ¿tú te imaginas que te enrollas con una chorba? Con manos llenas de uñas tan grandes y esculpidas y eso. Pues no te dejas tocar. Con un jersey de rayas Freddy Krueger. Mira esta que parece que lleva un piano en una uña. Bueno, pues la verdad hay que reconocer, todo el mundo que entre, ya sabéis, en Google, ponéis la palabra Junlum, Y-U-M-L-U-M, y también escribís Nail Art, N-A-I-L-A-R-T. Esta lleva unicornios sobre las uñas. Que la peña está muy mal de la cabeza, ¿eh? Esto, la gracia es que lo estáis viendo, que Mona lo ha colgado hace unos minutos. Eso lo espero, podéis. Espero. Podéis tener concretamente la dirección en www.elmonaguillo.com, un paraíso de fantasía virtual es lo que encontráis en esa página, en elmonaguillo.com, y allí encontraréis esta dirección para meteros, porque no tiene desperdicio lo que la gente hace en las uñas. Una estrella de mar encima de una uña, un caracol. Impresionante. Esto luego para escribir a máquina es dificultoso, es complicado, ¿no? Y creo que para jugar a baloncesto ya ni te cuento, ¿eh? Para escribir a máquina eso. Pero para tocar violín viene bien, porque si te pierdes el arco, claro, te agarras de la para uña. Para rascarte. Y para rascar. Por eso llega hasta la Corcusilla, ¿eh? La Corcusilla, qué sitio más bonito es. JF León teclea o revienta, es el, bueno, él no nos va preparando, nos va instruyendo en esto de internet y cada día nos sorprende con algo. JF, hasta la semana que viene. Por supuesto. Un abracito fuerte, no te pierdas, ¿eh? Dúchate, que sale económico, no por nada. Venga, está Jota. Bien, por Dios, dúchate un poquito, Jota. 2 minutos y algunos segundos para que sean las 5 de la mañana, tiempo de información aquí en No Son Horas, Onda Cero, por supuesto. Miércoles 5 de abril. ¡Qué bien! ¡Qué uñitas más bonitas! ¡Qué uñitas más bonitas! Mira lo que nos van contando aquí en el SMS 11 horas espacio al 5151. Dicen, ¿sabéis si hay edición en DVD de Proyecto Brainstorm o de Juegos de Guerra? Pues de Juegos de Guerra sí hay una edición en España y de Proyecto Brainstorm no hay, pero sí hay una edición americana que tiene subtítulos en castellano. Hablamos de los recuerdos de tu primera comunión. También si hay una manifestación, ¿por qué te manifestarías? ¿O en contra qué? Y elige tu canción favorita del programa. Por aquí por ello me manifestaría por puticlubs gratuitos y marihuana en los kioscos. Abelino Asturias. Abelino es una alegría de yerno, ¿eh? Muy fantástico, además. Es una persona como muy solidaria, ¿eh? Muy sí. De solidaridad. Dice, Sala, ¿cuándo te atreves con una peli asiática? ¿Ya has hecho al final de la escalera y yo me lo he perdido? No, todavía no, pero asiática tiene que caer pronto. Lo que ocurre es que todavía tengo a la niña, no es mi hija, sino otra, que le está creciendo muy lentamente el pelo. Y para hacer una peli de terror asiática, por ejemplo, de terror, como no tengo una niña con una pelambrera que le llegue por los tobillos, no vale. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga arroba onda0.es y el 91-426-2599, en una segunda hora que nos espera. Bueno. Oh. ¿Qué vamos a tener? Un adelanto en un tráiler. Resaca con Matías Trache, que todo alcanza. Viene también las fábulas del monaguillo, el repaso, los titulares del día, el nodo, la primera, pero qué primera llamada del día, Juli Tomasoro con informe de María Meteorología y un montón de cosas más. Pues ya sabéis, amiguitos, no os podéis perder la siguiente hora del programa, de verdad que me ha dicho mi madre que me va a escuchar. Ahora llega, ¿sí?, Laura Gil, llega Asun Salvador, nos traen toda la información. Pregúntale por las fotos de primera comunión. Oye, ¿las fotos qué tal de vuestra primera comunión? ¿Qué recordáis? Escondidas, ¿no? Están escondidas, ¿no? Sí, están en casa, inevitablemente, pero terapia, cuando vienen los invitados y estas cosas, pues la mamá sí salimos me la saca con cara de buenas. Bueno, nosotros volvemos en unos minutos, no se vayáis. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Senado va a emitir hoy el informe que le ha solicitado el Gobierno sobre la disolución del consistorio de Marbella tras el caso de corrupción registrado en ese municipio malagueño. El Ejecutivo ha pedido informes a esa Cámara y a la Comisión Nacional de Administración Local después de iniciar ayer el procedimiento de disolución del Gobierno local en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobará el Real Decreto de disolución. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificaba ayer la decisión de no convocar elecciones en que la ley no lo permite en este momento. El único interés que mueve al gobierno es el interés general. Y si decimos que no cabe convocar elecciones, es porque la ley lo impide. Dicho esto, la ley también prevé que en supuestos en los que no cabe la convocatoria de elecciones, para restablecer la normalidad y los derechos de la ciudadanía, en un municipio como este, se establezca la posibilidad de constituir una comisión gestora. La operación Malaya contra la corrupción en el municipio marbellí continúa adelante. El número de detenidos se ha elevado en las últimas horas a 24. El último arrestado es un empresario detenido en Torremolinos y acusado de un presunto delito de cohecho. Hoy declarará como imputado ante el juez el jefe de la policía local de Marbella, Rafael del Pozo. El escándalo ha despertado el interés de los políticos por los ciudadanos. Ayer recibían la visita del presidente de la Junta Andaluza, Manuel Chávez, y en las próximas horas viajará a Marbella el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. El líder popular se ha mostrado orgulloso de la actuación de los representantes de su partido en el municipio por estar al margen de las acusaciones de corrupción. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ángeles Muñoz, reiteraba ayer en Antena 3 la petición de elecciones que mantiene su partido. Lo que está claro es que hay que dar una solución y hay que normalizar el Ayuntamiento de Marbella. Yo creo que un año con una gestora como plantea el Partido Socialista es crear una situación excepcional que Marbella no se merece. Así que lo que pide el Partido Popular es algo tan claro como unas elecciones. No estamos diciendo que pongan al Partido Popular, que es el único que se ha mantenido al margen. No, lo que queremos es que la gente vote libremente un gobierno honesto que pueda llevar adelante hasta el 2007 un ayuntamiento tan importante como el de Marbella. El encuentro de ayer en Moncloa entre el presidente Rodríguez Zapatero y el Lendakari Ibarretxe terminó con la satisfacción de ambos por constatar la voluntad de colaborar mutuamente para acabar con ETA. La reunión también ha servido para que Ibarretxe dé marcha atrás y posponga de momento su iniciativa de organizar una mesa de partidos que incluya a Batasuna para reconducir los pasos hacia la paz, aunque lo del nombre, explicaba el Lendakari, es lo de menos. Le doy menos importancia a cómo llamemos a las cosas, pero el proceso de diálogo es un proceso de diálogo en el que habrá participantes, ¿verdad? Pues tendrán que estar todas las sensibilidades y todos los proyectos. Eso es lo que me parece relevante. Tras la entrevista, que era la quinta que se celebraba entre ambos líderes en esta legislatura, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, descartaba que Navarra vaya a ser moneda de cambio para conseguir la paz. Y coincidiendo con la visita de Ibarretxe ayer a Madrid, la ilegalizada Batasuna convocaba para el próximo domingo en el Cursal de San Sebastián, el Palacio de Exposiciones de esa ciudad, un acto político similar al congreso que este partido iba a celebrar en Baracaldo el 21 de enero y que fue finalmente prohibido por el juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska. En clave judicial destacamos esta mañana la decisión de la justicia de paralizar la OPA de gas natural sobre Endesa, una vez presentado ayer el aval de 1.000 millones exigido por el juez a la eléctrica. Es la primera vez que se suspende una operación de estas características por la vía civil. Y fuera de nuestro país, de nuevo las protestas en contra del primer empleo para jóvenes, ese contrato impulsado por el gobierno francés, han vuelto a ser masivas este pasado martes. Los sindicatos cifran la participación entre 1 millón y 3 millones de manifestantes. Algunas movilizaciones han terminado con disturbios y además se ha detenido un total de 400 personas. El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, ha convocado para hoy a las centrales sindicales y a los estudiantes para negociar un documento alternativo. Tras el breve paréntesis primaveral registrado en nuestro país en los últimos días, hoy van a volver las lluvias a toda la península, chubascos que serán débiles o moderados y que irán acompañados ocasionalmente de tormentas. Solo se libra de esta previsión el área mediterránea, donde predomina el cielo poco nuboso. Las lluvias serán persistentes en Galicia y habrá intervalos nubosos en Canarias. Y en los deportes, el Barcelona se ha hecho con el primer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. El equipo azulgrana ha vencido por 72-58 en el primero de los tres encuentros que disputará con el Real Madrid. A pesar de este buen comienzo, el entrenador blaugrana, Ivanovic, no se confía de cara al próximo partido. Anoche estuvo en el primer toque, donde alababa también el juego del conjunto rival. Era un partido bastante igualado hasta cuando Samu Milias no metió tres triples. Creo que Madrid también, a pesar de la derrota, demostró que es un equipo, un gran equipo, y este es solo un partido. Y en la NBA, Memphis se ha impuesto esta noche por 100-75 a los Golden State. El Gasol ha anotado 16 puntos, ha conseguido 7 rebotes y ha dado 6 asistencias. Más información y más ampliada aquí en Onda Cero a partir de las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, en Herrera en la Onda, con Carlos Herrera. Síguenos por internet en ondacero.es. Guillermo, el día 6 hay un avistamiento de ovnis en el Cerro Los Ángeles, aquí al lado, y he conseguido 2 tickets. Joder, si el día 6 de abril, jueves, Goma Espuma tiene que estar en la feria del Salón Inmobiliario en IFEMA, en el stand del Grupo Lábaro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no voy a los marcianos? Te paso yo un vídeo de Michael Jackson, no te preocupes. ¡Demonio! Me pregunto yo, ¿el demonio este habrá hecho la primera comunión? ¡Demonio! No, definitivamente no lo ha hecho, ¿eh? ¿Qué? ¡Basta! ¿Cómo? ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Esto se acabó! ¡Sí! ¡Tienes que enfriar los ánimos y dejarlo correr! ¡No! ¡Y eso cae por su peso, sabueso! Vale, de acuerdo, pero tampoco es para ponerse así. Reconozco que a las horas que son, que no son horas, a las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 en Canarias, pegando chillidos en la radio, pero es que hay que mantener despierto al personal, o en su defecto, y o su defecto, hay que despertarlo. Que pues de eso sí, va. Sí, amigos, y pensábamos hacerlo con la banda de cornetas y tambores de Aluche, pero no han coincidido los horarios para que estén aquí a estas horas. Entonces lo haremos nosotros en plan gritos, un poquito, no sé, sarcasmo. Utilizaremos un poquito también de canciones malotas, así un poquito reguleras. Pero, lo que sí está claro, que todo esto va a sonar de maravilla, porque le están los mandos de esa mesa maravillosa que él controla, y algunas veces sé que mira las instrucciones, pero cuando no las mira, le da por arriba y para abajo de maravilla. Él es Sergio Salvaje Monforte. ¿Y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿De dónde viene y qué planes tiene? ¡Gran ganga, gran ganga! ¡Soy de Teherán! ¡Gran ganga, gran ganga! ¡Él es! Pues sí, amiguitos, ya uno más ayer se montó en el autobús de línea que va de los juzgados de Marbella a la cárcel de Alaurín de la Torre. Hablamos del 24º añadido a la trama de Marbella, el último detenido, un industrial en Torremolinos, que también pues le gustaba mucho esto de la operación Malaya, y era, bueno, el empresario pertenece al sector de la publicidad exterior, y este lo que tenía era las marquesinas de la Marbella patita. Tenía también los carteles del estadio de fútbol, y eso dice, anda, venga, anúnciate ahí, ¿eso cómo lo hacemos? Eso me lo da el negro. El negro. Eso, dámelo el negro. Señoras, señores, es ¿cómo está Marbella? ¿Cómo está Marbella? ¿Cómo está la cosa? Que todo el mundo que llega allí se coloca. Se coloca. Es la sopa magi, que siempre está en tu casa, esa sí que no te deja nunca. Es esa pastillita del avecrén, sí, que te da el sabor, ese truqui del almendruqui con el que conquistas. Es esa latita de pimiento colorado que viene muy bien. Es el botecito chico de chicharillos. Y también, sobre todo y lo más importante, para la radio es el equivalente al sobre de ese azafrán del aeroplano. Sí, todo eso y mucho más. Es para el micrófono de este programa, Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta tomar, y me gusta la mujer, que me da mucho placer. ¡Abre, abre tú! Sí, sí, sí, me va a beber, sí, sí, sí, me va a fumar, sí, sí, sí, me va a mujer, sí, sí, sí, me va a placer. Oye, sí, sí, me alegro. ¿Qué? Sí, sí, que me voy a Portugal, ¿sabes? ¿Te vas a Portugal? Sí, a la primera conferencia de... siesta. Ah, que ya empieza, ¿no? De verdad. Pues venga, todo lo que va a aprender, que es bueno. Todo lo que va a aprender, que es bueno. Qué bueno. En Italia, Berlusconi llama a gilipollas a quienes no le voten en las próximas elecciones. El primer ministro pidió disculpas inmediatamente, pero no por el insulto, sino por el lenguaje vasto, pero eficaz. ¿Cómo es? Bueno, venga arriba. Venga arriba. Me gusta fumar y me gustan las mujeres, que me da mucho placer. 4 de cada 10 españoles sin pareja estable no usa preservativo. Bruce Springsteen presentará su nuevo disco el próximo 13 de mayo en Barcelona. Llevarse el termo de café negro. Sí, porque previamente, como va con la cosa esta de folk y la guitarra acústica, seguro que previamente antes habrá dado una vuelta por el congreso que hay en Portugal dedicado a la siesta, del que hace segundos, décimas de segundo, te estábamos hablando a esta hora de la mañana. ¡Qué bonito! Pues, ahora me toca presentar a alguien que fue uno de los componentes del Quinteto de la Muerte. Enamoró a Lolita mientras que se comía un chupachú colla en el filo de aquella piscina. Él estuvo detrás de una pantera con un color muy atractivo, haciendo de inspector, y se lo pasó bomba en un guateque cuando metía una chica en su sopa. Él no es otro que José Luis Salas. Buenos días, te lo juro, dame rock and roll, segunda hora del No Son Horas en este miércoles 5 de abril del año 2006. ¡Tate, tate! ¡Vámonos! El terror, la maldad, hoy puede controlar. ¡Arriba todo el mundo! Es que sebo como sebo. Salas, ¿eh? Monaguillo, ¿sí? Que no son horas. ¿Qué segunda hora tenemos, Monaguillo? ¿Qué segunda hora? Y además seguimos, insistimos con los temitas del Ultramarinos. Abierto de patas para ti. Pues sí, los recuerdos de tu primera comunión. ¿Cómo era esa foto? ¿Cómo era el trajecito? ¿Qué ocurrió en ese convite? ¿Qué había de comer en el convite? Todas esas aventuras y desventuras de la primera comunión. Y también otro temita, la calle está que arde en París. Pero, ¿por qué te manifestarías tú? ¿O en contra de qué? ¿O a favor de qué? ¿O a favor o en contra de...? Y también que elijas la canción favorita de lo mejor, de lo peor, del No Sonoras. Un repasito breve a cómo está la lista que se ha modificado en base a las últimas votaciones recibidas. Bueno, pues sí, recordamos, 11 horas, espacio al 5151, No Sonoras, salga, roba, no... No Sonoras... Alga arroba, no sonoras, alga arroba, onda0.es y el 91-426-2599. Y vamos a hacer repasito, ¿no? Última entrada, nueva entrada. Vale, de puta, en tu de carretera, sin. Puesto destacado, una entrada importantísima en la lista esta misma madrugada, pero es que también ha entrado en la lista en los puestos más destacados. Animales que se quedan solos, animales que se quedan solos, animales. Puesto número 6 para animales que se quedan solos, absurdo y diestro, colocan dos coplitas perrunas, puercas, pero divinas. ¡Ole! Puesto número 5. Con mi camello talibán, voy camino al Garitán. Con mi camello talibán, voy camino al Garitán. Luis y Munchado, desde la Mega de Nueva York, el vacilón de la mañana. Y al Perú de Viladín. Puesto número 4. Ya sabes, puedes colaborar dejando tu voto en el 11 horas, espacio al 5151. Te llevarás un CD que regalamos el viernes. Varios CDs regalaremos este viernes. Sí, señor. Atención, puesto número 3. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando allí. Puesto número 2. Opa, yo viajé en corra. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra. Pasa perdices y esos pajarillos. y puesto número uno desde hoy mismo. No sé si cambiará en base, repito, a las votaciones de la sufrida, siempre querida audiencia. Dentro de Pinete hay una persona. Es Pinete, a su diestro. Y es una tía. Dice por aquí, mira, un saludo para los de seguridad de TG Plus o TNT Los Olivos en Getafe. Ponerme canción de Spinete. Aquí está. Dentro de Spinete. Ha sido la más votada esta noche. No olvidemos el detalle. Hay una persona. Dice, este programa cada día representa más a la España del botijo y la pandereta. ¡Ole vosotros! Pues sí. Y hola, nos llenamos amigos de orgullo, de arrimarnos al botijo y a la pandereta y sobre todo al bol de magro con tomate. Ahí tú lo has dado. Y unas albóndigas divinas que me ha preparado mi madre. Cuéntalo, Sala. Hombre, tengo yo el bol ya preparadito para dárselo al monaguillo en el frigorífico, en el refrigerator. José Luis Sala ha ido a visitar a mi familia. Claro. Y mi madre me ha hecho una olla de albóndigas con tomate. Y dice, toma y llévale esto a mi niño a Madrid, que y no preparadito, sé, preparadito. Que no sé si me está comiendo bien. Ay, por cierto, no nos podemos olvidar, está entre las 10 más votadas, pero ha quedado un tanto relegada hoy. Personalmente es mi favorita. Son los gandules desde Zaragoza. Y también que no nos olvidemos que en la lista están All the Black Desmontable. Sí. Cada día me gusta más, ¿eh? Yo ya lo había empezado a subir esto. Esta hay que subirla. La gente la va votando en el 11 horas. Sí. Espacio 5151, hay que subirla, ¿eh? Déjala de fondo porque tengo un correo electrónico de Rubén al nosonhorasalgarrobitandocero.es. Hola amigos, yo me manifestaría para que volviese Pipi Cazas Largas. Porque aunque antes no me gustaba, ahora sí que me gusta. Aquí os envío las fotos de Pipi y de verdad que es en serio. Fijaros bien que es ella, aunque un pelín cambiada. Darme vuestra opinión, por favor. A mí me gusta más así, ¿no? La foto no vea cómo es. La madre lo parió. Pipi después de ducharse, ¿no? Exactamente. También hay otro de Calisto. Saludos, teleñecos. A ver, yo me manifestaría a favor del tanga y las faldas cinturón como uniforme de las universitarias. Es que la primavera me tiene alterado. Bueno, ahora puede mandar una universitaria otra petición de para manifestación para que los universitarios vayan en tanga, por ejemplo, ¿no? Lo suyo, ¿no? Hombre, eso sería lo suyo. Mira por aquí lo que nos dicen. Dice, hablando de anécdotas de la comunión, dice, al cura se le formaba una espumilla blanca en los labios. ¡Ay! De la saliva que se te quitaba la gana de comulgar. Sí, imagínate, nos lo dice Laura de Málaga. Ay, también dice, mi sobrino hizo la comunión este año con 15 tacos, botines y vaqueros negros. Le faltó la camiseta de los Judas Priest. Arcoío, par de Sevilla. Ay, quédate. Dice por aquí. Oye, aquí no puedes. Perdóname. Dime. Dice, monaguillo, yo intenté entrar en tu web y me apareció un monaguillo literalmente hablando, pero de tiene rastro. Pues mira, ahora mismo y ayer además 1800 entradas tuvo la página www.elmonaguillo.com, sí, que señor. Funciona divinamente. Ahí escucháis buenos momentos del programa, estas canciones que están sonando, la podéis descargar allí, y fotografías del programa, de todos los que hacemos este programa, aparte de tener www.onda0.es para escuchar el programa en directo o a la hora que quieras a través de internet en el mundo mundial. Como tiene que ser. Antes de que lleguen tus amigos, ya están por aquí, Matías Prats y Chiquito de Calzada con la Resaca. El creador de Sueños Conde nos manda este correo electrónico. Me manifestaría para acabar con el abuso laboral y la explotación consentida y promovida por la mayoría de las empresas. Aupa la juventud francesa por los sueños, poner alguna de L'Héritier. La semana que viene van a venir, creo yo. El bolero de Mastro Piero, La Bossa Nostra o Javier Crae con No Todo Va a Ser Follar. A la opa, mariquita, hasta pronto. Bueno, pues un saludo, nada, aquí, gente creativa. En el correo electrónico. ¡Ay, miedo le vuelve el culo teraico! ¡Pajaico! ¡Chétete y pico! ¡Vuela, vuela! ¡Esta es la vía Antunes! ¡Me gusta! ¡Chétete y pico! ¡Vuela por el culo con el culo teraico! ¡De pajarito! ¡Chétete y pico! ¡Vuela, vuela! ¡Alto, vuela! ¡Alto, periquito! ¡Pajarito, eh! ¡Pajarito, eh! ¡Yeah! Pues ahora, amiguitos, llega Matías Prats y Chiquito de la Calzada y nos hacen ese repasito a la información que nos dejaba. Es la única manera de que entendamos las que nos llega. Comienza La Resaca. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. El gobierno toma una medida sin precedentes en democracia y disuelve el ayuntamiento de Marbella. ¡Al ataque! La medida enfrenta a socialistas y populares porque los primeros apuestan por una gestora y los segundos por elecciones anticipadas. No pelearse aquí por la gloria de mi madre, que no hay sitio. Manuel Chávez acudía hoy a Marbella, donde era recibido con división de opiniones. Lo que me faltaba, meterme a camello con dos oromas. Cabucheos y gritos de presidente. ¡Cobarde, caeso! ¡Que no soy un pincho moruno! El juez Miguel Ángel Torres sigue tomando declaración a los imputados. Mañana será el turno del jefe de la policía local. Cuando te fisto pincha algo, malo, muy malo. Segundo encuentro en Moncloa tras el alto el fuego de ETA. ¡Hablale, Pellicipati, se le queden los pelos como chincheta! Ibarreche defiende ante Zapatero un mayor protagonismo del pueblo vasco. De acuerdo, pero no te enfades, porque te voy a quitar el graduado escolar. Y reivindica un papel más activo en un proceso que a su juicio debe culminar con un referéndum. ¡Quiero mi propia campaña! Endesa presenta en el juzgado el aval de 1.000 millones de euros que paraliza la OPA de gas natural. ¡Arme rico! El río Danubio alcanza su altura récord a su paso por Budapest y pone en alerta más de 100 localidades rumanas. Cuando llueve por aquí debe de caer susto de punta. De nuevo enfrentamientos entre alborotadores y policía en el centro de París. Una cosa muy importante, estoy loco por irme a París. Estudiantes y sindicatos no aceptan la oferta de diálogo del gobierno francés y lo han dicho en más de 200 manifestaciones. ¡Me voy a la calle! Insisten en que no pararán hasta que se derogue la ley del primer empleo. Mentalízate físicamente, moralmente, que me voy a cagar en tus muelas. El sexo es también una actividad muy importante para los jóvenes, aunque no siempre toman todas las precauciones que deberían. Haciendo una cosa sexual con el diodeno vaginal. Hay quien se queja del alto precio de los preservativos. ¡He perdido la visión sexual! Según una encuesta de la OPUS sobre sexualidad, el 91% de los preguntados se declaró heterosexual y el resto se dividió entre homosexuales y bisexuales. ¡Le borró el cero! Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana, buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! ¡Le borró el cero! ¡Le borró el cerito! ¡Cerito! ¡Ay, cómo ha estado, cómo ha estado! ¡Repasito la resaca! Pero antes de nada... ¿Qué? Vamos a leer unos SMS. Mi canción preferida, y en un momento nos vamos al sonido cañí. Mi canción preferida es la del camello talibán. A ver si me toca el CD para ponerlo en el gimnasio de mi pueblo y verás qué risas, dice Mario en Navarra, en el 11 horas, espacio el 5151. Otro voto, mi voto es para Espinete, lo firma Ernesto. Dice también, mi voto es para Koala. Opa, no me creo lo de Espinete, Alex Arganda. Tienen por aquí otro correo electrónico. Buenas mañanas, sigo buenas noches para mí. Os mando un saludo muy grande a los indios que vienen a los caballos. Vaya cancioncitas que busquéis, son la leche. Estoy en la cama y me estoy haciendo pis. Mi voto es para la del koala, es cojonuda. Bueno, pues vamos al momentito que estaban todo el mundo esperando. Venga, sonido cañí. No, ¿cómo que sonido cañí? El disco de la semana. Oh, no. Rick Astley. ¡Por Dios! Lo hemos redescubierto al niño de farmacia de guardia, Rick Astley. ¡Qué grande, grande lo que ha hecho por la música este hombre! Sí, ya. Con su disco Whatever You Been, Somebody. ¿A qué no tienes cojones de repetirlo igual? Con lo chico que era la voz que tenía el cabrón, ¿eh? ¿Qué arreglos, eh? ¿Qué producción pues, de Julián pues, Ruiz? Pues no. Yo te voy a decir quiénes eran los productores. Stock, Aiken and Waterman. Eran tres. ¿Y hay tres culpables. ¿Siguen en Alaurín? Ching Ching están. Dice, buenísima versión esa de Mazinger Z. ¿Quién la canta y dónde la puedo conseguir? Pues está en varios discos, son los Peter Sellers. Los Peter Sellers. Dice, mi primera comunión fue la primera y la última, ya no me dieron más. Señor Lobo. Anda. Dice, hola monstruos del berrido y de los gritos por la noche, voto por Opa, yo vi en Corra, felicidades a Mari Carmen, por la... no me da miedo, porque soy tonto por leerlo, por la boda de su hijo, vale, Jorge López, vale, venga, pues felicidades, venga, desde Almusafes en Valencia. Pues vamos a pegarnos un poquito a la actualidad de nuevo. Otra vez, venga, pues otra vez, sí, por favor, que se vaya el zanahorio. Monforte, un momento, entre tú y yo. Es Monforte. El culpable de todo. Monforte, ¿qué? Largo, Monforte. Monforte. Échale cara. Dime. A ver. Ayer acabé Jartica, ¿eh? Jartica de ti, ¿eh? Jartica. Todavía te quedan dos canciones mal, son los dos días que faltan de la mañana semana. Mañana y pasado, vale, Jartica. Es un buen disco el que os he traído esta semana. Oye, la semana que viene, ¿qué tienes ya? ¿Que estás por ahí averiguando? No, ni lo intentes. Es que si... Mira el caballo que tienes, alas como para... lo intentes. Escúchame. Milli Vanilli. No me jodas. No, en la Semana Santa no me puedes hacer tú eso. No. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, por ser Semana Santa, ¿lo dejamos para la otra? Ah, menos mal. Mira, yo por mí tampoco, pero en Semana Santa no, ¿vale? Oye, méteme aunque sea los primeros días de Semana Santa, todavía no es muy santo del un todo. Un adelanto, ¿no? Méteme un adelanto de lo comía, de Milli Vanilli, de Kelly por Family. Por Dios, basta, vamos a la actualidad, venga, por favor. Oye, Modern Talking, ¿para cuándo, Monforte? Hay que mirar basta, lo que lo tenés, ¿eh? Basta, no, por favor. Esos son muy buenos. 5:26 de la mañana, 4:26 en Canarias, de la mano del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy de Planeta, que ya lo tienes en tus librerías de cabecera, y si no, te vas a www.elmonaguillo.com, y ahí puedes pedirlo con la pestañica, pues llegan los sonidos de la actualidad, en forma de la primera, pero ¡qué primera llamada del día! Hola, muy buenos días, un saludo a todos los que hacen este programa. Soy Sirio Berlusconi y bueno, que se ha saltado la noticia de que bueno, yo he llamado gilipollas corrientes a quienes no me voten en las próximas elecciones, pero bueno, con toda la razón del mundo. De todas maneras, es que yo tengo un carácter difícil, es lo que quería venir a explicar. Y ¿Qué pasa? Que parece que siempre estoy riendo. No es que yo esté riendo, sino que me han estirado las últimas veces muy de la oreja. Date cuenta que tengo ya las dos orejas pegadas en el cogote de tanto estirarme y parece que siempre me estoy riendo. Pero no, hay veces que estoy enfadado y por eso, como estoy riéndome, tengo que pasar el enfado, o trasladarlo a lo que es la palabra y por eso le he llamado gilipollas a esta gente. Si yo fuera tenido la cara bien, en este caso, que yo todos mis órganos estuvieran en su sitio y yo no me hubiera pasado en Corporación Dermostética dejando ya propina, pues yo no hubiera cometido el error de llamarlo de esta manera. Un saludo a todos los que hacéis este programa, que es un programa también un poquillo para gilipollas, pero bueno. Si no, si al final venía, yo sabía, si no era la primera, en la última, el Berlusco siempre tiene que darla. Bueno, Berlusconi, después de la que ha organizado... Bueno, cuando alguien utiliza el término gilipollas, es porque tiene que ser un poquito malamente, ¿no? Bueno, o no, o tiene que estar un poquito agobiado. No, malamente no, agobiado. ¡Ey, Berlusconi! Bueno, pero ahora, amiguitos, nos dame vamos cañí a ir al sonido cañí. ¿Sonido hoy cañí? ¡Los obús! Yeah. ¡Basta ya del obús! ¡Aquí en No Sonoras, en Onda Cero! Un poquito de rock and roll de mano de una de las mejores bandas de rock and roll de España. ¡Venga, arriba! ¡Gracias! grande el sonido de Chapa Disco, ¡Sala! Mítica. Dime. Esto sí te gusta, ¿no? Hombre, esto sí me gusta mucho. ¿Te has quedado a gusto metiendo esto? Hombre, a yo me he quedado... No me dejes meter mi música. ¿Cuál es la queja? Hombre. ¿Cuál es la queja, Monforte? Nada, que me metí música... No, se queja... No, ¿se porque... Gusta Casley, no, no, gusta esta tanto. Música... Esta música las ponemos... O el monaguillo con su sonido que allí, o las pongo yo y claro, tú no. Pero el Monforte no puede venir con su disco de la semana porque a los niños no les gusta ninguno. Bueno, vale, vale. Tengamos calma, ¿eh? Hombre, tú estás un poquito la merena, Monforte. Que no pelearse, que no hay sitio, ¿eh? No digo nada. Medidas urgentes para proteger las nieves del Kilimanjaro. Una cosa que a nosotros nos apasiona. Yo cada vez que tengo dos o tres días sin efectivo, que engancho a las nieves del Kilimanjaro de cabeza. Me podía ir a las mangas del Mar Menor o Artea, pero no, mira, me voy a las nieves del Kilimanjaro. Dos futuros miembros de la Sociedad General de Autores, dos californianos, se han declarado culpables de crear 200.000 CDs ilegales. ¡Ole! En el mayor caso de piratería en Estados Unidos. ¡Qué alegría, eh! Y la industria... Oye, contento, ¿eh? La industria musical persigue a los usuarios de redes P2P porque quieren entablar 2.000 pleitos entre los que... No se encuentra España contra individuos que hayan descargado música en internet sin pagar por ella o que la hayan compartido con otras personas. Pleitos por descargas. Ya han empezado los pleitos por descargas y pronto llegarán a España, amigos. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar. El dicho bien claro. Grande Obús, es la música ideal que el No Son Horas, en su línea habitual, sabe colocarte para ti. Sí, para ti también. Y para ti, y para ti, para todas, para todos los que estáis despertando ahora, camino del trabajo. Con qué alegría, ¿eh? Con qué armonía. ¡Date! ¡Armonía! ¡Va a estallar el Obús! ¡Bueno! Mira, dice por aquí, yo me manifestaría para que Monforte siga redescubriéndonos estos grandes artistas. ¡Ánimo, Monforte! Y de Mona, pon un día los Parachoques. Los Parachoques son un grupo sevillano que yo tuve la suerte de actuar, sí, con ellos. Sí, señor. De actuar, compartir escenario con los Parachoques. Son un grupo de Sevilla, dice por aquí. Espinete number one. Dice, ¿number one? Venga ya, esto está mañado. Fuera el pelo pincho, aupa, la tetona guarrona, que es All the Black, desmontable. Hoy, amigos, no se perdáis la canción del oyente, estreno. Que yo creo que va a gustar. Se llama Me Sabe Mal y es del grupo Los Lamentables, los mismos que cantan Bares de Putas. Bueno, eso será dentro de unos minutitos. Ahora, por cierto, hay un correo electrónico curioso. Dice por aquí, por fin, a mí Enrique Astley me recuerda a los dibujos de Johnny Quest. Un saludo, fieras. Es cierto, Johnny Quest, cierto. Clavado, Johnny clavado. Quest es clavadito al niño. Dice, hola, ¿sabes? Aquí dando el arrosco de Seúl, yo voto por la canción de All the Black. ¡Saludos! Digo para que tomen notas, ¿sala? Vale, anda, que tengo yo aquí una liada, una mancha de trabajo brutal. Bueno, vámonos pitando de nuevo, la actualidad nos pide paso. Repaso los titulares de los pidriónicos de este miércoles 5 de abril en forma del nodo de No Son Hours. Dígate que sí. Bueno. A ver, ¿cómo está el patio? En La Razón leemos, Ibarreche reivindica ser un agente activo en el proceso de paz. Queda cosa clara, ¿no? ¡Vale! Más de 1 millón de franceses protestan por el contrato de primer empleo. Todo esto lo leemos en La Razón. La Comisión Europea abre un expediente a España por las obras de la M30. Y Zapatero va a tener su foto con el Papa en una recepción con los Reyes cuando venga próximamente a Valencia. Oh, sí, señor, ahí lo tenemos. Eso es precioso, Papa. Estupendo. En la mesita de noche. Bueno, por aquí dicen que la Sociedad Americana de Biblias rechazó imprimir copias del Nuevo Testamento que contengan en la tapa la frase Jesús ama a las estrellas porno. Han prohibido una Biblia con ese eslogan pornográfico los pastores californianos Mike Foster y Gray Gross, que encabezan un ministerio antipornografía. Ordenaron 10.000 de esas Biblias para repartir a la salida de las proyecciones de films eróticos. O sea, han prohibido estas Biblias que iban a tener un objetivo de que a los visitantes de los cines X a la salida se le diera una Biblia que pusiera que Jesús también ama a las estrellas porno, para hacerlo de leer un poquito más la Biblia. Un poquito más la Biblia, está bien. a salir corriendo. En el diario ADN leemos hoy: el arresto de un industrial en Torremolinos eleva a 24 los detenidos en la trama de Marbella. También todos se hacen eco de lo de Berlusconi. Te va a quitar el puesto, te va a quitar... Ya lo intenté una vez con un chiste, Monaguillo. Te va a quitar el puesto, Berlusconi. Luego también, por supuesto, no podemos olvidar, un detalle importante, el paro cayó en marzo en 20.747 personas. Es positivo y es muy importante, pero tiene que caer más, tiene que bajar más. Esa cifra tiene que bajar más. Clotilde Charry, de 85 años, y Juan Fontalvo, de 96, decidieron casarse en el norte de Colombia después de más de 70 años conviviendo en medio de la algarabía de una numerosa familia que trasladó a la novia en motocicleta y presenció un verdadero acto de amor eterno. Todos los zagales estaban allí, te hablo de que los hijos con 50 y 60 años llevaron a los padres a la boda en motocicleta. Yo creo que es una noticia, a mí me encanta, y que sea por muchos años, dice, bueno, la será fiel todas los, dice, bueno, hasta la muerte. No seas malvado, Monaguillo. En el país leemos: amnistía revela que 4 vuelos de la CIA pasaron por Barcelona y Málaga. Chungo. Arranca la huelga de los empleados de Radio y Televisión Española contra el plan de saneamiento. Y, por cierto, también hallado el cadáver de un ex espía británico que trabajó como infiltrado en el Sinn Féin. Vaya tela cómo está el patio. Le gusta más las chicas de la tele que su propia esposa. Suele pasar. En Alemania, una mujer llamó a la policía porque su marido no paraba de mirar películas pornográficas. Esta mujer marcó el número de la policía y le dijo a un oficial con la voz quebrada por el llanto que tenía una emergencia. Pero cuando los efectivos entraron en su departamento, solo vieron al esposo sentado mirando una película pornográfica. La película era concretamente Bomber, el chicletazo. Luego ella le dijo a la policía: no hay nada que lo mueva, ni siquiera si le ofrezco la versión real. Y tiene la película tan alta que seguro que los vecinos pueden escucharla. Además, le preguntó a los oficiales por qué no hacían nada y ellos le recomendaron un consejero matrimonial mejor. Y ya se quedaron a ver en qué quedaba la película. En El Mundo leemos que el Endacari reivindica ante Zapatero ser un agente activo en el proceso de paz del País Vasco. También lo de Berlusconi, es que lo de Berlusconi está en todas partes. Y los franceses han tomado de nuevo las calles en 200 protestas contra el contrato del primer empleo. Y por último nace un nuevo deporte popular, la guerra de almohadas. Los Estados Unidos y Europa se están adhiriendo a una nueva moda, la lucha de almohadas callejeras. La gente se está organizando en club de luchadores de almohadas para poder participar de estas peleas. O sea que en cualquier momento, si ven a mucha gente dándose almohadazos en la calle, no se extrañen que se estriñan. Que esto es el nuevo deporte nacional que se está instaurando en Estados Unidos y Europa. Y en el periódico de Cataluña destacamos: el Consejo de Ministros inicia los trámites para disolver el Ayuntamiento de Marbella y Air France va a permitir el próximo año... Sí, Air France, la compañía aérea Air France, usar el teléfono móvil en sus vuelos. El coñazo que dan, ojo. El Fran lo ha dicho. Air France, el coñazo que dan con el teléfono que voy a interferir. Oye, un ratito, es importante. Que, un ratito es que no tenemos, es importante. Móvil. Pero técnicamente hoy día es posible precisamente que tú puedas usar tu teléfono desde cualquier punto sin interferir una señal. Ojo, pero bueno. Air France lo hará a partir del año que viene en sus vuelos. Podrás usar el teléfono móvil, el telefonillo. Y con esto, y no hay gazpacho por el momento, que sé que te gusta mucho y tú te lo beberías todo, Monaguillo. Cerramos el kiosco hasta mañana. Es el nodo, el repaso a los titulares más destacados del día, los periódicos de este miércoles 5 de abril, el nodo del No Son Horas en Onda Cero. Muchas gracias. Madonna anuncia las fechas de su gira y promete convertir el mundo en una gran pista de baile, pero se le ha olvidado pasar por España. ¡Menos mal! Hoy hemos tenido aquí en el No Sonoras una entrevista insólita que podrán volver a escuchar en unos días, la entrevista al holograma de Robbie Williams, que es el nuevo... O sea, el sustituto, el holograma de Robbie Williams es el sustituto del propio Robbie Williams en la vuelta de Take That. Por Dios. Hay gente para todo. Oye, ahora esta cultura aquí en España está detrás de dónde proceden las vigas de la mezquita de Córdoba. ¿Cómo llegaron a Londres? No. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar otra vez. ¿Tú tienes algo que ver? Yo nada. Nada, que voy a tener yo que ver, hombre. ¿Qué voy a tener yo que ver? Venga ya, hombre. Al 91-426-25-99 nos ha llamado Silvia. ¿Silvia? Hola, cariño. Ay, que nos alegramos de ir tu persona, Silvia. Yo pensaba que ya se va a salir y se ha olvidado de mí. No, porque para te dejamos, nada, nada, te dejamos un poquito más adelante esta vez porque sabemos que la audiencia... Digo, ya, que me pasen con Herrera y todo, que me encantaría, la verdad, de hablar con él. Digo, la audiencia está esperando. Me encanta cómo se ríe Herrera. Tengo la desgracia, entre comillas, de que no puedo escuchar a Herrera porque, claro, cuando termino con vosotros, como ya lo sabéis, y lo que pasa que luego la repetición que hay el viernes, sí, La fosforera, sí, le dices de parte de mí a Herrera, sí, que soy una fósfora de repetición. ¡Ole! ¡Te lo diremos! Oye, Silvia, ¿recuerdo de la primera comunión? No. Vamos a ver. Sí, tengo muy buenos recuerdos de la comunión, pero no era ese mi tema. A ver, ¿no? ¿Cuál es tu tema hoy, Silvia? La primera noticia que ha dado esta noche, los preservativos. Ah, es verdad que... 10 de cada cuántos? 4 de cada 10 españoles sin pareja estable. Sin pareja, tú lo has dicho, sin pareja. Pero si a eso le sumamos otros 4 con pareja, son 8. Oh. La cosa está muy mal. 4 está muy mal. No, le sumamos 4 más sin pareja que no se lo pone... Claro. Con la que no es su pareja. Claro, pero no. 4 de cada 10 sin pareja. Sí. Y a esos 4 le sumamos los otros 4 con pareja. Sí. Son 8. Pues sí, tú esos 4 con pareja, ¿por qué lo sabes tú? Pues hombre, por mi trabajo, chiquillo, acuérdate de la que me salvé, aquella que os conté del borracho aquel que vino, Oye, que si no llegases por el preservativo, el tío se me mea en la boca. Silvia, wow. Silvia, Silvia, dime, cálmate, Silvia. Controle. Eso es verídico, Vamos a ver. Recordamos a la audiencia, Silvia. Por Dios. Pues, dedica... Al trabajo quedado, más viejo del mundo. Me he quedado con la gana de entrar con Luján cuando ha tocado el tema de la prostitución. Y me manifiesto a favor de la legalización. Vale. Está clarísimo. Silvia, me quedo con el momento que has tenido con The Draco, en tu caso, con de esa Draculina, ¿sí? Contando los números del tema de los preservativos. Era como un barrio sésamo, pero como... Es como que la estadística, yo siempre, perdóname, Sala, yo siempre digo y he dicho que las estadísticas son, ¿cómo te voy a decir yo? A nivel general, la gente no usa el preservativo, Salas, y muy mal hecho por su parte. Hay que concienciarse. En este caso sería muy mal hecho por sus partes. Hombre, evidentemente, según los expertos, hoy en día, y además hace 2 o 3 días lo leí en la prensa, que hasta dentro de 10 años no habrá una vacuna. Sí, porque además ha habido, pues sí, desgraciadamente, un repunte del SIDA. Es un tema muy serio. Y en hombres del mundo occidental, heterosexuales también, ojo. Justamente. El tema está hoy en día, la única solución, entre comillas, es la prevención. Y la gente no se conciencia en eso. Yo tengo que decir que la gente, a mí personalmente, por mi trabajo, la gente no te piden el preservativo, Salas. Incluso lo quieren, incluso quieren hacerlo sin preservativo, a pesar de todo. Bueno, pues sí, lo dejamos aquí porque estoy viendo este momento surrealista con tu opinión, tu palabra y la música del barrio Sésamo, con lo de los tantos por ciento, que es surrealismo puro en la radio. ¡Un beso fuerte, Silvia! Venga, Silvia. Mi canción, wow. Bota. La que no me gusta nada, la de Richie bastante. Esta no te gusta. Muy mala. Y la que siempre me ha gustado, tú ya lo sabes, Tócame el Higo, Monaguillo. ¡Eso es! A ver, la de Hazme el Amor, ¿no? Tócame el Higo, Hazme el Amor. Esta es la favorita de Silvia, que la pasaremos a la lista. Que sepa que fue la primera. Sí. Un beso, Silvia. Pues un beso. Momento surrealismo, surrealismo puro. Aquí otro voto para Opa, viva el monaguillo. Ay, Dios mío. Bueno, que se nos acumule el trabajo y viene la canción del oyente, las aulas del monaguillo, María Meteorología. Uy, uy, uy, ¿cómo no estamos? No te preocupes, que da tiempo todo. Bueno, no te preocupes, a ver, ¿a qué nos vamos ahora? Muy rápidamente, dale a la trompeta que nos vamos. Venga, a la cara de por detrás del deporte. Pero estamos aquí más a gustito que permíteme, nada. Permíteme que voy a cambiar de sintonía. A ver. A ver esta sintonía. Villarreal. Qué maravilla, cómo han jugado, ¿eh? Qué partido. Villarreal. Qué partido. El submarino amarillo. Mira, Riquelme, Sorín. Bueno, en esto José Mari, en esto divino. Un piso en la Castellana. Un chalet en Marbella. Ese presidente y esos 48.000 ciudadanos. Loco perdido, llorando, llorando alegría. Qué maravilla. Ese Pellegrini. Solamente decimos eso, el titular de Villarreal, no hay más, y a ver si mañana también podemos decir lo mismo del Barcelona, con la champiñón en Luis Goñi. ¿Alguna cosita más? Bueno, está eso, el partido de hoy, el Barcelona se las ve con el Benfica, a ver qué es lo que hace, y el Arsenal con Juventus. Vamos a ver lo que le pasa a Roberto Carlos, porque ha sido sancionado con un partido, el comité de competición. El último disco, ¿no? El último disco de Roberto Carlos, muy malo. Y también tenemos pendientes, el Barça gana 72-58 al Real Madrid en el partido de cuartos de final de la Euroliga. Hablamos evidentemente de baloncesto, y no sé si ya que estamos con el baloncesto... Pues sí, nos vamos a la cancha, a la cancha de Monforte. Sergio Monforte. Ayer no había, acordaros que era la final de la Liga Universitaria, no había NBA, pero hoy sí, ha habido muchos partidos. Y ha jugado Gasol, ha ganado, el equipo de Gasol ha ganado por 100-75 a Golden State. Toma. Y él ha metido 16 puntos, ha capturado 7 rebotes y ha dado 6 asistencias. El equipo de Calderón también ha jugado, pero este sigue lesionado. Calderón sigue malito, ¿no? Calderón sigue malo, sí, tiene una lesión en el tobillo derecho, en la planta del pie. Oh, eso, seguramente eso se pierda ya lo que queda de temporada, porque quedan aproximadamente 2 semanas para que termine la temporada y empiecen los playoffs. Y eso es hielo, no, eso es que tiene que poner hielo. Chungo papel, chungo papel. Eso hay que poner hielo. Gracias, Monforte. Gracias, Sergio Monforte. Hasta aquí la cara por detrás del deporte. Y ahora sí, llega el momento de los discos del oyente. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Pues sí, amiguito. ¿Quién pincha? Hoy ya no sé ni quién pincho. Pincho yo la canción de Los Lamentables. La canción, atentos que esto ya es de una cosita. Me sabe mal. Pasamos un poco las infidelidades habituales, diarias, que podríamos tener cualquiera. La verdad es que es la infidelidad de un hombre arrepentido, pero que no se lo quiere perder. Tienes un poquito de discoteca Mojama también, ¿eh? Oye, está muy bien producida esta vez. Sabe mal ponerme el albornoz de tu marido. Buena, ¿eh? Buena letra, ¿eh? Ojo. El marido va a debutar con picadores en las ventas, me parece a mí, este año, en la Feria de Abril en Sevilla, mínimo. Ojo. Islero. Nosotros ayudando también. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado la canción del oyente, que se va renovando cada día. Y, por cierto, si tienes alguna más, no son las algarrobita onda 0.es. Ahí es donde tienes que mandarla. Insiste, porque el correo está cargadito muchas veces, pero insiste. Como tiene que ser. Señoras y señores, antes de las fábulas, que vamos ya pitando con ellas, además una fábula que me encanta, María Meteorología, Yuli Tomasoro, ¿cómo está el día? ¿Rebequita para hoy? Sí, ¿no? ¡Buenos días! Muy buenos días. Se nos revuelve un poco el día, pero necesitamos las agüitas. Así que atención, en la zona del Mediterráneo y Baleares tendremos poquitas esponjosas, medias y altas, eso sí. Y en el resto de la Monipeni, aguas varias. Sí, chorriguarris, sobre todo, algunas más fuertes en algún punto y con doña tormentas. Y se van de oeste a este, al revés del sol, y de más suaves a más chungas. A ver, pueden ser bastante impertinentes y persistentes en Galicia, sobre todo. En Canarias habrá alguna que es otra esponjosa. Y la cota Jackson baja al final del día hasta los 1.400 a 1.800 metros en el norte de la Peni. Tenemos brumas in the morning en todo el nordeste de la Peni y Baleares, con algunos gordiblancos de bancos de niebla para sentar el cucu en el interior de Cataluña. Temperaturas menos en el Mediterráneo y Baleares, donde no van a cambiar mucho. Y, bueno, Murcia, Comunidad Valenciana y demás van a bajar en el resto. Tenemos ventolera, atención, en la costa del Cantábrico, Galicia, por supuesto, a partir de la tarde. También pelillos a la mar en Baleares y, bueno, pues el resto de la Peña. Vamos, que tenemos a tener un aire bonito, bonito. En la costa andaluza, también del oeste, con rachas fuertes, y en Canarias un poco más flojito. Un día completito en lo que se refiere a fenómenos climatológicos. Mañana veremos qué pasa. Hasta luego. Hasta luego, Yuli. Rebequita, Rebequita, qué penita me ha dado. Bueno, contarle que haga bueno la semana que viene todo. Señoras y señores, llegó el momento más esperado en esta mañana del miércoles 5 de abril al No Son Horas de Onda Cero. Las fábulas del monaguillo. En mi comunión, el muñequito de encima de la tarta, que suele ser un niño con paperas con la cabeza muy gorda, había sido reemplazado por un madman viejo vestido de buzo. Estaba claro que estos detalles solo podían ser del organizador, mi tío Enrique, mi padrino, que se gasta menos que Phil Collins en horquillas. Aquel día, mi familia, de verdad, lo pasó peor que Norman Bates el Día de la Madre, y yo peor que un acordeonista tocando con Marilyn Manson. Mi tío organizó el peor convite de primera comunión que se había celebrado hasta la fecha, el peor convite del mundo. Para empezar, mandó la invitación con el número de su cuenta corriente para que le hicieran una transfusión bancaria y no perderle dinero al evento. Mi tío es como la Mónica Lewinsky, te saca hasta la última gota. Todo el mundo se puso de acuerdo en traer regalo, pero de dinero, nada de nada. Para hacerle la puñeta a mi tío. Todavía recuerdo el reloj calculadora, el árbol de fotos blanco con Angelito tocando la trompeta, y algún despistado que me regaló el piano joyero, ese que lo abre y la bailarina da vuelta que hasta que pide una biodramina. Todo con la música de Euroslavian Celebration. Aunque otro regalito estrella fue el estuche del colegio. Al abrirlo, tenía una en una cara el Padre Nuestro escrito en un cartón y por la otra la escuadra, la regla y el cartabón, que digo yo que serían para medir los versos del Padre Nuestro. El menú del convite también era malote, tenía un peruseo. Consistía en una botella de mirinda y una de tinto del malote por cada tres mesas, y muchos platitos de plástico con tortilla corta en cuadrito y palillo de diente pinchado encima, que cada vez que tú tiras de un palillo de diente te trae solo la capa de arriba de la tortilla. Y el plato estrella, los changuis de paté la piara con los filos levantados de haberle dado el aire toda la mañana. De la orquesta ya ni os cuento, la orquesta talibán, los peores del mundo. Un tío con bigote y camisas de lunar y dos cuarentonas con mallas de licra y zapatos de tacón de la boutique chipi que habían dejado Orbio Manán al principio de la gira porque estaban que se caían por los dos lados del escenario. Sin olvidarme del teclista. El teclista tenía toda la cara del camarero de vacaciones en el mar. A mi amigo Jaime y yo le pelamos el cable del enchufe del organillo. Era un Casio Petetone negro precioso. Y lo pelamos el cable con una navajilla de Albacete. Fue gracioso, porque en pleno estribillo de la barbacoa del gran Georgie Jan salió ardiendo el teclado y el teclista casi se nos achicharra. Se le pusieron los pelos tiesos, parecía una barbacoa de verdad, y los demás del grupo no se daban cuenta y seguían. El tío era un churrasco. Qué risa, de verdad, es de los mejores momentos de mi primera comunión. Por último, comentaron que cuando estaba a punto de terminar el día de mi primera comunión, mi tío, en agonía, se pasó por las mesas y casi atracaba a la gente. Además, yo no llevaba corbata porque iba de marinerito, llevaba el ancla que le daba con una mijita de sidó para que brillara. Pero mi tío al final del comité me puso una corbata de losito Winnie the Pooh para recortarle y sacarle más pasta a la gente. Era de verdad un auténtico bandolero de comunión. Bueno, estas fiestas son divertidas porque al final siempre mi tía, la solterona, que es polletona, es una mujer que es muy de ir a andar por las tardes, pero con la croqueta que lleva siempre, mira, cada vez que hay una fiesta le empieza a meter al tinto y acaba pues liándose con algún camarero y dando un show imposible. Me río yo del último tango en París de la tarrina de mantequilla, los que escapada se emitía la polletona con algún camarero, de esto que va por hora. Y además, lo bueno es que siempre hay alguien que graba todo el show. Y por cierto, desde esta atalaya mediática, ofrezco mi última copia en Betamax de mi primera comunión. ¿Puede ser la nueva profecía, la maldición de Damien, esa cinta de vídeo Betamax? Posiblemente. Ríete tú de la cinta de vídeo que sale en la película de Ring. Ríete. La primera comunión que ha contado Sergio Fernández del Barriguillo en su fábula. Grande. Lo de los sándwiches me ha gustado, Sergio. Me ha gustado. A mí a estas horas lo que más me gusta cada día, y sé que compartimos ese placer, es saludar a nuestro buen amigo Carlos Herrera. ¡Hombre! Muy buenos Malero. Días, Carlos. Carlos, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, bebiendo agua ahora mismo. Está con el agüita, ¿no? Agüita, bueno, qué buena. Hoy hemos estado de comunión, ¿eh? Hemos estado de comunión, sí, os he escuchado bien. Un ratito hoy, sí. Han entrado bien, ¿eh? Ha habido cositas divertidas y la gente está por la labor, pero creo que hay lo de las fotos de comunión sigue creando muchos traumas, ¿eh? Sí. Gente mayor que esconde las fotos y tal, convite, ¿no? El convite, todo eso. También, claro, como estábamos muy pegados a la actualidad con esto de Francia, que siguen, bueno, saliendo a la calle a manifestarse, también hemos preguntado a la gente por qué saldrían a manifestarse, a favor de qué y en contra de qué, y también ha habido, bueno, muchos manifestantes, pero eran muy tranquilos, no eran violentos, o sea que nos ha gustado. Muy tranquilito todo, bien, bueno. Tú que tienes mano, para la semana que viene, bueno, ¿no? Bueno, depende de dónde. Dicen que está... Málaga mejor que en Sevilla, en Valladolid, pues mejor que en Zamora. Depende, la risa va por barrios. Aquí en donde yo, la cosa que... ¿Cómo se plantea? Un poquito de tragedia. ¿Hay que echar plástico? No digas eso, hombre, por favor, hay que echar plástico. Ay, la verdad es que el pronóstico cambia mucho constantemente, de unas horas a otras, ¿no? En el Weather Channel este... según la hora a la que te metes, pues va a caer la del pulpo o no. Entonces, bueno, estás ahí que no sabes, ¿no? Y prefiero, mira, no mirarlo hasta que sea ya el momento. Pues no miramos. Esto es un sin vivir. Hoy vengo meloso. ¿Pero discoteca Mojama o no? Hoy vengo muy melosito. Para diabéticos, ¿no? Un poquito de Vanelli, que hemos hablado de él y nunca lo hemos traído. Esto es una bandeja de Petit Sou. Y me entusiasma Vanelli. Esto es de agarrado total, Gino Vanelli. ¿Este es de los mini Vanelli? No, Gino Vanelli. Tiene que ver. Este además en los 70, con su hermano, que era su productor, me parece, había grabado un par de discos, Un mendigo del paraíso y otros más. Que eran, El Brother to Brother, buenísimo. Pero sobre todo una canción que a mí me gustó mucho, porque me parecía magnífica, que era Felicia. Piezas como esta, con muchísima clase. Gino Vanelli tenía clase de verdad. Yo he preguntado y se le da nada que ver. Digo, es de los mini Vanellis. Nada que ver. Pero este cantaba él, ¿no? Hombre, claro que cantaba él. Sí, sí. Y también tocaba las teclas él. Tenía trenza. Se hacía fotos dirigiendo la orquesta. Luego yo no sé si era verdad, ¿no? La orquesta con la que grababa, por ejemplo, El mendigo del paraíso. Yo recuerdo que la contraportada del disco era él dirigiendo en el estudio a la media sinfónica, esa filarmónica, la que hacía de Los Ángeles. Musicazo total. Bueno, pues nos vamos en plan meloso, muy ternito. Nosotros, de verdad, si nos lo fuera dicho, nos fuéramos quedado aquí hablando de Gino Vanelli hasta las 10:15, pero es que nos tenemos que ir. Es que mira la hora que es. Sergio Laporte estuvo ahí en la parte técnica. Una alegría, una alegría de yerno. El friki, venga, Monaguillo, dejaré que se arroz. Un abracito a todos, ¿eh? Hay que dar la compañía de Jenny Vanilli y ahora comienza Herrera en la Onda. Venga, mañana más, saludos del Sala.